Buenas noches y bienvenidos al noveno programa de Último Nivel. Como siempre, una noche más, un miércoles más con vosotros aquí y ahora. Un programa de hoy que empieza calentito, ya se ha gestado ese calor, ya se ha vivido en los foros de la red. Y bueno, cabe hacer la pregunta al debate, que es: ¿ha muerto el PC? Pero como bien decimos, es una pregunta que abre un debate. En ningún momento la pregunta está dictando sentencia, no es una afirmación, sino es un punto de inicio para que entre todos debatamos y reflexionemos sobre el tema, pero en ningún momento daremos soluciones, porque esto no es una matemática, no es una ciencia, no se dicen verdades, sino que se darán posibilidades a reflexión. A todo esto, como siempre, os acompañaremos con las noticias de la semana, que breve empezaremos, y la lista de la semana de lanzamientos, por supuesto. En breve presentaremos a Long Team y luego haremos el gran debate, que está calentito, calentito el tema. ¡Hasta ahora! Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Como siempre, de la forma más cañera, perdón, sonando la banda sonora de Tony Hawk 3, empezamos ya el noveno programa de Último Nivel, pero antes, por supuesto, presentaremos a Long Team. Buenas noches, David Freeman. Muy buenas noches a todos. Aquí estamos, quizá pasando por unos momentos un tanto difíciles. La manta, sí, cálida un poquito. No pasa por sus mejores momentos. Lo cierto es que tiene unos cuantos agujeros que parchear. Sí, unos cuantos, pero bueno, y lo comparto. Cabe decir dos detallitos. Hoy en el metro ha entrado un tío cabizbajo, se gira y le ve una camiseta, y era la camiseta de la edición coleccionista de Half-Life 2. ¡Qué grande! Y yo, ¡qué grande! Esto es una señal. Y obviamente los detallitos de mi amada Yuri intentan mejorar esta situación. Esperemos que haya mejorado suficiente para que puedas aportar tu granito de arena al programa de hoy, que se ve caliente. Eso espero. A su lado, como siempre, el ya menos cíclope, Samuel Foucault. Y buenas noches. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy vuelvo sin mis gafas, pero con mucha energía. El debate de hoy me motiva muchísimo. Tenía ganas de hacerlo. A la vez tenía un poco de miedo. ¿Pero qué dices? Eres un consolero trasnochado, por favor. Consolero trasnochado, sí. Qué sí. Bueno, esa no nos la habían llamado nunca. ¿No, verdad? No. Curioso. La gente tiene ingenio para insultar, pero no para debatir. Sí, nos habían llamado Sonyers, Xboxers, propeceros, de todo, pero consoleros trasnochados no. Mira, Como positivo. Somos tantas cosas que lo somos todo. Sí, sí, pero bueno, vamos sumando a la lista. Nunca podremos contentarlos a todos. Es una lástima. Veremos qué da de sí la noche. Yo creo que, como bien digo, el debate puede llegar a ser interesante. Me da un poco de miedo que la gente no lo acabe de entender, pero yo creo que sí, que pondremos unas bases, pondremos unos razonamientos, unas situaciones que creo que van a gustar, y sacaremos algo en claro o no, veremos. Es, a ver. Es una manera de cerrar ya el debate. Sí. Se ha comentado demasiado y hemos aprovechado la oportunidad para intentar zanjarlo con una serie de puntos de vista. Así es, bueno, yo tengo muchas ganas y con mucha energía hoy. Y Sefi, ¿qué aporta al tema? Buenas noches, Francesc Sefirot. Muy buenas noches. Pues nada, yo aportaré mi puntillo consolero, como tú dices, porque yo soy más consolero que pecero. pero creo que podría darle esa vertiente de punto de vista desde otro ángulo. Interesante, como siempre, tener diferentes puntos de vista para tratar un mismo tema. ...93-572-6003... Y empezamos ya con las noticias de la semana, una semana calentita. Así que primera noticia, Electronic Arts espera que Sony lance bastantes unidades de PlayStation 3 en Europa. Pues así es, Jens Wintad, vicepresidente y general manager de Electronic Arts en Europa, ha comentado que espera que el lanzamiento de PlayStation 3 cuente con bastantes unidades y así en las navidades de 2007 el parque de consolas sea suficientemente importante para rentabilizar los lanzamientos. Básicamente porque Electronic Arts tiene su cuota en Estados Unidos con Xbox 360 y aunque en Europa 360 funciona bastante bien en Reino Unido, no da los suficientes márgenes de beneficios en Europa, y teniendo en cuenta que PlayStation 2, pese a ser manteniéndose en ventas, no está pasando quizá por un mal momento europeo, Electronic Arts, a causa del no lanzamiento de PlayStation 3. Y no es la primera que se queja. Xbox 360 no tiene el suficiente parqué como para relanzar las ventas que necesitan todas las distribuidoras. Nos encontramos en un compás de cambio de generación. La anterior generación ya no vende tanto, la nueva aún no vende suficiente. Y es este número de cifras que... Es una época bisagra, sí, que pasa de sí, una... Sí, pero es una bisagra que en Europa está chirriando demasiado. Está tardando demasiado tiempo en abrirse. Y no es sano. Echaremos un poco de Wii para que gire mejor. ¡Qué bueno! ¡Qué buena esa! Mala noticia para ti, Fukui, por ejemplo. Jade Empire edición especial para PC retrasado hasta marzo. Pues sí, mala noticia, pues una edición especial con nuevo contenido que se esperaba para enero en compatibles y se retrasa finalmente para marzo. Se dice, se rumorea que posiblemente para darle más tiempo a BioWare así a finalizar el desarrollo de la versión de compatibles mejor y añadir más contenido nuevo. Y bueno, si es para eso, pues bienvenido sea. De momento esperaremos a que Take-Two lo lance, como hemos dicho, en marzo. A un precio de 39,95€, con textos en castellano y con contenido nuevo. Y pues bueno, va a ser brutal, ¿eh? Porque si ya era bueno el anterior en Xbox, en compatibles y a este precio y con las novedades que traerá y seguramente con mejora gráfica, va a ser espectacular esta edición. Así que la esperaremos ansiosamente. Le tengo ganas. El 29 de noviembre, Most Wanted estará en Classics en 360 y habrá más juegos en primavera. Pues así es, en principio hoy mismo salía este Classics, aún no se ha visto en tiendas, bueno, nosotros no lo hemos podido comprobar aún, pero en principio esta semana ha de estar el caer. Además, corre el rumor desde Electronic Games Monthly de que Microsoft está preparando una nueva serie de Classics para primavera, entre los cuales se incluirán, ojito, Dirt Rally 4, grande, Ghost Recon 3, enorme, y Oblivion. Junto con cuatro títulos más. No tengo adjetivo ya para calificar. Pero 30 euros estos juegazos, quien no lo tenga... Es pecado eso, ¿eh? Teniendo esa máquina. Capital. Sí. Qué grande los Ramones. Y aparte es un buen motivo también para hacerse con una, porque a este precio vale la pena. Sí. Primeros títulos se han anunciado para PS1, o sea, perdón, de PS1 para PlayStation Portable. Así es, Sony Computer Entertainment ha dado a conocer los primeros títulos de PlayStation 1, la primera PlayStation, que llegarán a PlayStation Portable, PSP, en Japón. Su precio al cambio viene a ser de unos 3 euros. En Estados Unidos, algunos precios llegarán hasta los $6 y otros a los $11. Así que no nos extrañaría que en Europa más o menos lleguen a este precio. La lista tiene juegazos como Bishibashi Special, de Konami, increíble juegazo de PlayStation 1, qué grandes momentos he pasado este juego. Juegos de minijuegos, tipo Mario Party o WarioWare, cosas así. Konami Antics MSX Collection, volumen 1 y 2. Ardelat, otro grande. Everybody's Golf 2. Jumping Flash, Resident Evil Director's Cut, increíble. Mr. Driller, Silent Bomber o Tekken 2. Unos grandes títulos que, bueno, imprescindibles. Want, Atención a esta noticia porque se nos van cayendo las ferias como moscas. El Tokyo Game Show 2007 podría cancelarse, y si es así, ¿por qué? Pues el tema tiene que ver con lo mismo por lo que se cambia el formato de E3. De E3, exacto. Así es, son muy caros. Son muy caros y las distribuidoras y todos los publishers que allí presentan sus juegos se quejan de lo que supone, o sea, del gasto que supone una de estas ferias y de la poca repercusión a nivel de ventas que obtienen. Con lo cual, la principal que se ha quejado es Sony, porque no está de acuerdo con los presupuestos y con los costes de la feria. Permitirme el inciso, con esta canción conseguí el combo de 950.000 puntos en Tony Hawk Pro Skater 3. Hecho el inciso, por favor, Freeman. Inciso importante, ojo. Inciso importante, es importantísimo. Era el inciso de la noche. Que si sí, no, el ya, Tokyo ya, Game ya, Show ya, no sería lo mismo. Decirlo. En fin. pues así es. Parece que las cosas le salen un pelín caras y Sony no está para dejar el dinero. Sí, imagino que ha decidido dónde poder recortar sin el menor daño a sí misma. Pero y que, bueno, claro, un te Tokyo vas al Tokyo Game Show, ves el pedazo de stand que se monta Sony y dices, sí, es que flipas. Tío, o sea, pon plástico, no hace falta que pongas aluminios o cosas así. Sí, o sea, píntalo con un spray de plata. Con unos graffiti, ¿sabes? Y le das el toque así cool y... Freeman, ¿no? Si las cosas se hacen bien, hombre. Bueno, los capos los hacen bien. Con menos dinero. Sí, pero Sony no es precisamente la que pueda hacer las cosas bien. Precisamente, ¿eh? ¡Ulo! Ya, pero bueno, la cuestión es que el Tokyo Game Show sin Sony pierde mucho. Y sí, porque si ya no está Nintendo. O sea, imagínate, se queda solo 360 Sony, y para eso ya está el 06. Bueno, el X0. Y 360 en Japón. En fin, que a ver qué pasa el año que viene con el Tokyo Game Show. Si hay o no hay. Atención, notición, aunque a ti no te dejaré comprártelo, Fukui, porque quiero que sigas jugando con mando. Anunciado un dispositivo para compatibilizar teclado y ratón en 360. Así es, un dispositivo no oficial, XCMA ha dado a conocer los primeros datos del lanzamiento de un dispositivo que compatibilizará estos dos periféricos habituales en PC para la consola de Microsoft Xbox 360. Al parecer estos funcionarán con la nueva consola, con un pequeño adaptador que se conectará vía USB, haciendo pues para algunas personas, como es mi caso, con el control de shooters o juegos de estrategia más sencillo. Algo que creo que tarde o temprano será oficial. Sí, creo que las consolas van a tender hacia eso y que lo debatiremos luego. Bueno, lo debatiremos luego. Pero me refiero, en este caso es el primer paso, creo yo, para que quien quiera pues tenga la poción, ¿no? O sea, yo la verdad es que lo agradeceré, porque en un Gears of War yo al menos lo notaré. Siempre que el usuario tenga la opción de elegir. Quien sí. Quiera una cosa una y quien quiera otro. De momento no se sabe eso si precio y cuándo saldrá, pero ahí queda. ¿Querías puntualizar algo, Freeman, que me mirabas con...? Es que te estoy imaginando tú con teclado y ratón y yo aún así retándote con mando. ¡Hola! Bueno, me ponen estos piques. Esto sí, ha quedado grabado, ¿eh? Ya, sí. Bueno... The Legend of Zelda Twilight Princess, el juego que no tendrá un 100 en último nivel. Esto es lo dedicado a vosotros. Os he dedicado Kunai. Os lo del otro día. Ya tiene fecha oficial para Nintendo GameCube el día 15 y el 9 de diciembre, o sea, y el 9 del mismo mes para Wii. Pues el juego que aún no sabemos la nota que tendrá. En último nivel. Pero si alguien quiere que tenga un 100, que escriba en el foro, por favor. La que has liado. La que estamos liando. La que has liado. En fin, continuando con la noticia, por favor, señores. Comentar que en GameCube saldrá el 15 de este mes y el 9 en Wii. En Wii. Buena noticia, que la gente esperaba que al final saliera, no saliera. Sí, porque al final ha salido y no es venta online. Aunque yo esperaba aquella versión... Que tuviera las dos, ¿sabes? Que en el mismo tuvieras el de este de Wii y el de GameCube. Sí, yo también esperaba... Hubiera sido una currada, la verdad. ¿Se ha confirmado que el de Wii se puede jugar con mando normal? No está confirmado. Es que... O sea, no creo. En fin. Por eso no tendrá opción. Exacto. ¡Qué gran puntualización! Siguiente noticia. Oye, que... Sí, Freeman, di. Que seas malo no es la culpa del juego. Atención. Interesante noticia, Windows XP ha sido emulado en PlayStation 3 empleando Fedora 5. Increíble, ya me veo en el trabajo todos los ordenadores que tenemos con Fedora cambiándolos por Play 3. ¿Pero si es una consola? Es una consola, ojo. Más barato. Tienes un ordenador con Blu-ray. Veamos, la noticia viene porque, como todo el mundo sabe, PlayStation 3 permite la instalación del sistema operativo Linux, y este a su vez pues permite, a través de emular el sistema operativo Windows. Y bueno, al final se ha conseguido, haciendo este camino de emular, emulando la de esto de Linux, Windows, y se ha ejecutado perfectamente Windows en una consola PlayStation 3, rulando programas y tal, a través de, pues eso, Linux, concretamente Fedora 5, la versión de lo que antes era Red Hat. Y funciona perfectamente. Ahora la cuestión es, no, ¿qué será lo próximo? No. La gente ya se está flipando, ojo, con cargar juegos de PC, ojo, en Play 3. No. Pero no va a ser posible porque no han liberado las librerías gráficas para esta versión. Bueno, llegados a este punto, se puede hacer cualquier cosa. Lo veo posible. Sí. Lo veo posible. Lo que me pregunto es... Una emulación de una emulación, claro, soporte tan... Aproveche tanto unos... Irá el hardware a de la 3 máquina. Frames o 4. Pero poco a poco... Lo que me gustaría saber es si en software va bien. Porque si es así, en cálculos como edición de vídeo o creación 3D, aprovechar el CEL... Hay algunos test, pero la cosa no está demasiado ambigua y mis conocimientos no me han permitido adentrarme en eso, pero... Parece ser que el rendimiento es más alto de lo que se esperaría de una emulación así. Sí, eso en sí. Algunos test que le han hecho, porque solo lo hacen con el core, no lo hacen con todo lo que es el Cell. Pero bueno, tampoco me quiero meter porque como no domino mucho del tema, mejor bueno, habrá dejarlo... que esperar tiempo, que la gente es muy buena y sabe sacar mucho rendimiento de estas cosas. Habrá que dar tiempo. Famitsu puntúa una primera docena de juegos para Wii. Atención, cogemos pues, con pinzas. Así es, básicamente nos hacemos eco de la noticia por irónico, no sé cómo comentarlo, la verdad. Pero ha puntuado esta hobby consolas japonesa y le ha puesto un 38 de 40 a Zelda, que dice... Hasta ahí bien. Bueno... Luego empatan con el nuevo Wario con un 34 de 40. Sorprendentemente le sigue Red Steel, también con un 34 de 40. Trauma Center, Second Opinion. Otra vez el Word me lo ha corregido. Sí. Second Operation, 32 de 40. Elevitz, 32 de 40. Necronesia, 28 de 40. Bueno, ha puntuado a más jueguecitos. A mí me choca el Pangia, el que es el Albatros 18 en PC. Cierto. 29-40. Qué pena. Pero es Famitsu, o sea, con las notas que vamos a decir ahora, exacto, vas a flipar. Exacto. Ya verás. O sea, Famitsu de nuevo, aquí sí que se saca de la chistorra las notas, porque atención a las notas de 360. Pues ha puntuado juegos importantes de 360. Y a ver, Adiro a Life Stream 2 le pone un 35. Pues que dices, chicos, bajeros. Está recibiendo 6 y por ahí. Pero es que luego dices, puntúan a Lost Planet. Ojo. Tendrá un 36 por encima de Doak. Pues no, un 34. Por debajo de Doak. Pero es que luego dicen, el Sonic, un juego que está recibiendo 5 y 6, le ponen un 30 de 40 y por debajo el Prey. Aquí sí que me matan, aquí cojo la revista y la rompo. Pero ¿dónde me vais? No, la ponemos en el estante del lavabo junto a Hobby Consolas. O sea, un Prey 28-40, no. Señores, no, aquí se han equivocado, lo siento. A ver, se han equivocado bastante. Pero bueno, es una opinión, pero bueno. Claro, es una opinión, por la supuesto. La de Trauma Center. Sí, exacto. Qué malo. Sí, esto era malo. Siguiente noticia. El juegazo Supreme Commander se muestra en game. Pues así es, el absolutamente juegazo, uno de los anunciados para Game for Windows, desarrollado por Gas Powered Game, creadores de la saga Dungeon Siege, entre otros, en colaboración con el grandioso, quizá no tanto últimamente, Chris Taylor, creador de Total Annihilation y Dungeon Siege, se ha mostrado en game, se prevé para 2007. Junto con Windows Vista. Y la verdad es que tiene un pintón. En el E3 triunfó pasado. Tiene un absoluto pintón, tanto gráfico como contundente en su realización, que, bueno, o sea, ya dan ganas de jugarlo. Y tan. Yoshi's Island está a la puerta de la esquina, señores. Está a la puerta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. A la puerta de mi casa. Sí, casi. De la mía también. El 1 de diciembre. Ya está. Ya está. Este viernes ya, por este fin. Este viernes ya. Yoshi's vuelve. Yoshi. Yoshi. Ya está aquí. Está aquí ya las nuevas aventuras de Yoshi. Tenéis una preview en la web que os dejará los dientes largos a manos qué de grande, Keiichi. Qué grande que eres, Keiichi. Muy buen preview. Y en fin, qué gozada volver a disfrutar otra vez de este juegazo. Me encima de ese. Pintado rotulado. En fin, ya está. Es que no se debe decir más. Atención, porque Rain, uno de los responsables de Gears of War, ha dicho que puede tener más de 3 capítulos, o sea, ser una franquicia. Así es, comentaba últimamente que Gears of War podría ser una trilogía y Mark Rain, el presidente de Epic Games, ha salido al paso de los rumores y dicen que, pues, ¿por qué acabarse en 3 capítulos si la calidad la mantenemos? Podemos hacer tantos como sea necesario, como por ejemplo se ha convertido ya sagas como Metal Gear, Mario, Grand Theft Auto, Final Fantasy, que la calidad se mantiene, el público sigue siendo fiel, pues Gears of War de momento ha creado marca, ha creado nombre, está vendiendo muchísimo, ya lleva el millón de copias vendidas y pues Epic Games evidentemente no quiere dejar... Claro, no, es que no quiere pillarse este como lo han hecho Bungie diciendo Halo será una trilogía y dices tienes una franquicia millonaria y la vas a cerrar porque dijiste que era una trilogía. Claro, si luego no lo haces quedas mal. Obviamente. Pero bueno, yo creo que como creemos aquí que Gears of War ha sido la bomba sonda, el mirar lo que podemos hacer, os vais a cagar con el 2. Eso espero. Sí, yo creo que sí, yo creo que pueden hacerlo. Sí, yo tengo un poco de fe ya. Yannis Mallet espera que Ubisoft sea la segunda third party en 2012. Y bien, ¿quién es este hombre? Pues el cabeza visible de Ubisoft Montreal, la franquicia de Prince of Persia, ha comentado que esperan colocarse como segunda third party en el 2012. Esto, según él, cree que sucederá debido a todos los productos innovadores que tienen de cara a los próximos 6 años. Todos sabemos que actualmente la líder es Electronic Arts, no sé si se sabe. Pero desde que adquirió el 20% de Ubisoft y dado que los rumores de compra son intensos, quieren adquirir un importante papel dentro de lo que es la industria de cara al futuro. A ver, estamos hablando de que tienen preparado el nuevo Rainbow Six, el Splinter Cell exclusivo para 360, nuevos Ghost Recon, Far Cry, Red Steel, el Prince of Persia y el cuarto capítulo anunciado, Assassin's Creed y todo lo muchísimo que tienen por anunciar. Si algo ha caracterizado Ubisoft, que desde aquí lo decimos siempre, Ubisoft es grande, tienen muchísimo... Muchísimo. Muchísimo y bueno. Ya lo hizo con Prince of Persia, se lo sacó de la manga, tiene una franquicia que vende, también tiene Splinter Cell, también se lo sacó un poco de la manga. O sea, quiero decir, de la manga, que son franquicias relativamente nuevas. Sí, sí. Y ahí está triunfando, la verdad que vale la pena. Así. Buena noticia para Microsoft y 360, ya es rentable a la venta al por menor. Así es, tras un año en el mercado, la consola ya tiene unos costes de fabricación que se han visto reducidos con respecto a los que eran inicialmente. En este caso, concretamente el disco duro, que incluye la consola, es lo que más ha rebajado el precio. Este informe lo saca a la luz la analista Isapli, que añade que los costes de fabricación de una consola ya están por debajo de los de su venta al por menor. Esto sin duda alguna puede beneficiar a los jugadores, pues esperamos que en unos meses, una vez ya las consolas de la competencia estén en el mercado, el precio de cara al público de 360 pueda ir bajando poco a poco. Pero han tenido un golpe bajo, y es que por desgracia han robado cargamentos de 360 por valor de 1,5 millones de euros. Eso duele. Pues supongo que sí, porque dos camiones, dos trailers han sido robados en Reino Unido esta semana. El primero, es que es un poco surrealista. Sucedió cuando un tráiler fue detenido por dos personas con grandes aspavientos de ¡Para aquí! Claro, lo que hizo el conductor dice, joder, aquí debe pasar algo, voy a parar. Al bajar de la cabina le amenazaron, le golpearon y se llevaron el camión. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Por cierto, calculación, leí la pasada semana que en Estados Unidos, ¿os recordáis el cuadro de Goya? Sí, de Goya. Que sí, robaron. Sí. Pues se ve que los autores de tal robo peculiar, pues no pretendían robar el cuadro de Goya, sino que pretendían robar un camión lleno de... PlayStation 3. De PlayStation 3. ¿Y cómo robaron el cuadro? Se equivocaron de camión. Ya ves. O sea, es... Dijeron, ¿qué hacemos con este Goya? Que no, esto no se mueve a un frame por segundo solo. ¿Tú crees que dirían qué hacemos con este Goya? ¿Tú crees que lo reconocerían? Sí, con este cuadro diría más bien, ¿no? Sí, con esta y cosa. Con este, ¿qué haces tú? Un mantel, esto que para el baño. ¿Esto donde se enchufa mi HDTV? Hay que ver, hay que ver. Guerrilla Games anuncia Grim Squad para PlayStation 3. Pues sí, anuncia un juego que tiene cierta picaresca, como ahora comentaremos. No se trata de una secuela de Killzone, sino que es un desarrollo diferente. Un juego de acción exclusiva para PlayStation 3, centrado en partidas por equipos con vista en tercera persona. Y características gráficas, como que tendrán muchísimas zonas de la armadura que se moverá según los disparos, y bastante manipulables. Pero la picaresca viene con que es un juego en tercera persona. Está controlado por escuadrones de 4 hombres. Y el objetivo es defender el planeta porque hay una diabólica raza extraterrestre llamada Locust. No, casi, Lomac. Uy, uy, ¿a qué me a suena? A ver, Freeman, ¿a qué te estás refiriendo? Venga, dínoslo. A Gears of War. Oh, ala, qué fuerte. Nah, es una pequeña broma que ha salido en algunos foros, nada más allá. Lo que se ha visto es una alfa bastante básica, bastante redonda, bastante, ¿no?, verde, pero bueno, viniendo de Guerrilla y tras el Killzone Liberation de PSP, puede ser un buen juego. Atención a la siguiente noticia: Red Steel solo será apto para HDTV. Confirmaremos la pregunta, pero comentemos. Así es, al parecer aparecieron unas imágenes en Kotaku, por ejemplo, se hicieron eco de ellas en Ant Games, en nuestro foro Digipool las colgó, y se podía ver en la parte trasera del videojuego Red Steel de Ubisoft cómo había un símbolo en el que se decía, o sea, daba a entender que el videojuego solo funcionaba en HDTV, o sea, en televisiones de alta definición, no en las televisiones convencionales de tubo. Algo que extrañó a mucha gente, pues Wii en teoría funciona en cualquier televisión, nadie había dicho nada hasta entonces, y bueno, sí que efectivamente después de varias pesquisas y tal, se ha visto que es un error tipográfico. Sí, yo mismo me puse en contacto con Ubisoft y al día siguiente me confirmaron que se juega en televisiones normales sin ningún tipo de problema, así que desde aquí pues lo confirmamos. Que la gente no tenga miedo, supongo que las unidades, si son muchas, las retirarán y las cambiarán, si son pocas a lo mejor lo mantienen porque dicen, bueno, ¿para qué? No sé. Capcom y su pasión por las televisiones convencionales. Bayon. Bayon. Bayon es by último nivel. Exactamente. Pues sí, al parecer han salido bastantes comentarios de gente que ha probado la demo multijugador de Lost Planet y se ha quejado de que tienen el mismo problema con las letras de que tenían en Dead Rising. Es decir, que en teles que no son de alta definición, las letras del videojuego, la tipografía, se ve demasiado pequeña para verla y te tienes que acercar muchísimo al televisor. Ya se ha confirmado, se ha dicho que ha sido un pequeño error de la demo multijugador, que el juego, la tipografía, se verá plenamente y correctamente tanto en televisiones que no tengan HDTV como las que tengan. Que bueno, parece que Capcom va un poco al viento que mejor sopla, porque anteriormente decía que pasaría de la gente que tuviera televisiones normales y que solo programaría para HDTV, y parece que después de tanta crítica ha dicho, bueno, va, haremos algo al respecto. El grandioso Hideo Kojima habla sobre Metal Gear Solid 4. Pues sí, la vuelve a soltar y la vuelve a liar, el juego quizá más esperado por todos los jugones de PlayStation 3. Bueno, uno de los más esperados. Comenta, los jugadores podrán atacar cualquiera de los dos bandos, ya sea la nación A o la B, así las define, en conflicto o incluso destruir a ambos. Los usuarios pueden aliarse a una de las naciones o no a elección. Tendremos la libertad de disparar a cualquier soldado, como en un First Person Shooter. Snake, nuestro queridísimo amigo, se camuflará ahora con el sistema Octocam para engañar a sus enemigos y hacerse así casi invisible. Eso es muy bueno, ¿eh? Sí, aparte se vio en un vídeo y tenía pinta. Era espectacular. En el vídeo, Snake rejuveneció tras inyectarse una sustancia. Kojima le insertó como guiño misterioso. Yo creo que la sustancia se la inyectó Kojima. Sí, sí. Bueno, y ahora, se la inyectó en el 2 y todavía le dura el efecto. Y ahora la va a vender a todas las fijas, que seguro que les encantaría tener esta sustancia. Los geckos, los Metal Gear Cyborgs, esos con patas orgánicas y tal, que aparecen en los vídeos que han salido hasta ahora, te avistarán como un enemigo o no, dependiendo de la nación a la que te hayas aliado. El juego empleará el sensor de movimiento del supositorio 6-axis. Los controles, dicen, serán menos complejos que Metal Gear Solid 3 para otorgar un control más directo al usuario. Esto me recuerda quizá a Gears of War, quizá un botoncito, lo haces todo. No sé, pero a ver cómo lo simplifican. A ver. Porque son muchas acciones y muchos menús los que interactuar. Pero si alguien es grande, es Kojima. Sí, sí, sí, eso está claro, eso está claro. Siguiente punto. Snake podrá dirigir el robotito ese en plan el Aibo, pero a dos patas, el Metal Gear MK Robots que le acompaña. Y la historia se desarrollará, como de momento se ha visto en los vídeos, en Oriente Medio y también en Sudamérica y Europa del Este. Y un punto más que salió hace unos días de Kojima. Kojima echa de menos algo. Kojima echa de menos la vibración en PlayStation 3. Así que ya Sony sacará ya un mando para Kojima para que no se quede sin su mando de vibración. Hombre. Ya sabemos cómo son las cosas. Nintendo Wii, en sus 8 primeros días en USA, ha vendido 600.000 unidades. ¡Bárbaro! Pues sí, señor. Está teniendo un éxito brutal en Estados Unidos. La compañía japonesa ha publicado las primeras cifras de ventas oficiales. Y según estos datos, han vendido 600.000 unidades en 8 días que lleva ya la consola en ese mercado. Increíble. Lo que viene a suponer cerca de una consola vendida cada segundo. ¡Buah! Ojo esta comparación. Una consola vendida cada segundo. Suponiendo, atención, estos números también son impactantes, ingresos netos para la compañía, incluyendo periféricos y títulos first party, de unos 190 millones de dólares. Una barbaridad. Nos tenemos que poner a hacer. Son todo ganancias para Nintendo, porque como anunció que tendría ganancias desde el primer día. En cuanto a los juegos que de momento se están vendiendo más, pues obviamente Wii Sports, porque viene incluido en la consola. Y como no, el grandísimo, o esperamos que sea así grandísimo, Legend of Zelda Twilight Princess, que ha llegado a las 454.000 unidades. Un juego de 90. Bueno, ya veremos. Bueno, aquí habrá debate. Que no hacemos debate. Las third parties más fuertes en el lanzamiento de Wii han sido Electronic Arts y Ubisoft, con Madden NFL 2007 y Red Steel, respectivamente. La primera y la segunda, si es que es lógico. De todas formas, el lanzamiento tampoco ha sido nada espectacular. No, a ver, han habido más espectaculares, pero que bueno, las cifras son halagüeñas. Sí, las cifras están bien, pero bueno, falta tela por salir. Y bueno, para acabar, el señor presidente de Nintendo América, Reggie Fils-Aim, ha declarado que han dicho, hemos distribuido a las tiendas varias veces la cantidad de hardware que la otra compañía, refiriéndose a Sony. Ha sido capaz de disponer para su lanzamiento en el mismo periodo de tiempo y a pesar de ello hemos conseguido agotar nuestras existencias. Una pequeña pullita Sony, ahí, plan. Un pequeño kunai bien lanzado. Keiji Inafune, el padre de Lost Planet, piensa ya en su segunda parte. Este hombre no para. Pues se ha quedado con las ganas de añadir más detalles al próximo juego, que saldrá el 12 de enero, Lost Planet. Así que en una reciente entrevista ha declarado que ya piensa en una secuela de este juego, que fue una de las sorpresas del E3 y que de momento distribuirá Electronic Arts en España. El juego peliculero Scarface, The World Is Yours, llega al 1 millón de copias vendidas en todo el mundo. Pues el juego, basado en la película que dirigió Brian De Palma y protagonizó Al Pacino, ha sido un éxito de ventas. La verdad es que el presidente de Vivendi Games ha declarado que este apoyo ha llevado al juego a convertirse en el título número uno de Norteamérica, superando también las expectativas que tienen en Europa. Yo me he quedado bastante parado. No sabía que esta película había tenido tanto éxito o que el juego llamaba tanto la atención a la gente. O sea, me he quedado sorprendido. Killzone para PS3 va a costar lo suyo. Va a ser carito. Pues así lo confirma un periódico holandés que comenta que Killzone va a ser el shooter más caro, o sea, va a ser el proyecto más caro dentro de Holanda. Comentan que ni un thriller de la Segunda Guerra Mundial que dirige Paul Verhoeven, que cuesta unos 16 millones de euros, lo va a superar. Porque, a ver, estamos hablando de que el presupuesto de Killzone lo supera y encima están trabajando con 120 desarrolladores. Además de que saldrá completamente traducido y doblado a 20 idiomas distintos. Yo no sé si lo van a rentabilizar. Yo tampoco lo sé. Sí, yo no. Porque tienen un hándicap muy negativo, Killzone, que es la gente está expectante con uñas y dientes para saltar encima, para saltar encima si no ven lo que vieron. Si no ven la CG que vieron. Exacto. Me sabe muy mal. A mí también, pero es que no se lo merecen, pero es la gente que es así. Se van a llevar una de palos por eso. A ver, que esperemos que no, porque no se lo merecen. Y seguramente, aunque no llegue a la CG, será juegazo. O sea, de eso no hay duda, pero claro. Pero hay una de fanáticos ahí esperando que enseñen imágenes. Lo que se diría, ojos que ven, corazón que siente, sería lo contrario a la típica, pues así es. Atención a los chanchullitos que hace la gente en eBay y PS3. Es una noticia muy curiosa. Pues sí, la verdad es que es muy, muy curiosa, porque es que la gente ya no sabe dónde demostrar su inteligencia, entre comillas. Hay que decir que la verdad es que son bastante listos los que lo han hecho. Comentar que en eBay un individuo pretendía, o sea, vendía una Play 3, pero claro, en el fondo eran tres PlayStation 1. Lo claro, que ponía si más, que ponía uno, más, tres uno, más, PS, uno, tres. Claro, es una PlayStation 1 más otra son... una PlayStation 3. Y este es uno de los casos, porque hay otros, por ejemplo, que había uno que ponía en inglés, ¿no? Que vendía una imagen de PlayStation 3, o sea, una postal con un dibujito de la PlayStation 3. O sea, image of PlayStation 3, no sé qué. Pero claro, lo redactaba de tal forma y tal que supongo que la gente que no entiende inglés o la gente que va a piñón buscando la PlayStation 3 y no lee bien, pujaban miles de dólares. Pero por qué eso. Grande. Hacemos una postalita también. Otra más, o sea, una secuencia matemática. Una PlayStation 1 más una PlayStation 2 es una PlayStation 3. Pues la venden como tal, te venden una Play 1 y una Play 2 por precio de una Play 3. Esto es matemática y además tontería. Claro que sí, tío. O sea, ni carrera ni nada. Anda, hombre, 4 años, tío. EBay. Te metes a eBay y te sacas $700. ¡Hala! Gente que ha vendido juegos también PlayStation 3. Fingiendo, bueno, no fingiendo, realmente te lees y lo pone bien claro, pero haciendo creer que están vendiendo la PlayStation 3, si no, es un juego de PlayStation 3. Realmente la picaresca es increíble, la gente tiene mucho morro, pero también la gente que apuesta por esto... Un poco tontita, sí, lo siento. Un poco. Así son las cosas. Copias de seguridad de los discos de PlayStation 3. Atención, el primer paso, ya está hecho. Pues ya está hecho. La verdad que a partir de Linux, en concreto la Fedora Core para PowerPC, se ha podido utilizar el lector para realizar clonaciones del disco y ya... Sí, seguramente mediante FTP habrán hecho alguna historia así, ¿no? Algo. Bueno, la verdad es que... con un comando y ahí tienes la imagen. La verdad es que es un comando bastante sencillo y a partir de aquí han creado la imagen de esto. Es el primer paso. Sí. Pero la verdad es que es muy, pero que muy pronto. Es que es lo que, pero es que, claro, es lo que ha hecho mucha gente, pudiendo instalar ya Linux, esas cosas. Es que pues, si sabes. La puerta está. Es que no hay puerta directamente. Te ponen alfombra roja, te dicen, pasen y sí, vean. Sí, directamente, pasen y vean. Rumores sobre Silent Hill 5 exclusivo en PlayStation 3, atención. Pues así es, a ver, lo comenta PlayStation oficial, o sea, la revista oficial de PlayStation en Reino Unido. No lo dicen claramente, pero bueno, dejan entrever que sería exclusivo para PlayStation 3. Según parece, el argumento sería paralelo a los acontecimientos del grandioso Silent Hill 2. O lo que me has dicho. El problema es que tendría una cámara. Bueno, el problema, o no, tendría una cámara en primera persona semejante a la de Silent Hill 4. Pero todo el juego no. Eso dicen. Y que te, o sea, transmitiría. Serían como Resident Evil Gun Survivor, casi. Sí, o no, o más quizá un Condemned, ¿sabes? Un estilo. A ver, porque también comentan que los sobresaltos ahora vendrán en zonas iluminadas. O sea. Podrás jugar Fukui. Te darán sustos, pero con luz. Con Gassi, que bueno, Silent Hill 4 también lo hacía. en según qué momentos. Pero pasarás menos miedo de fútbol. Me quedo más tranquilo, va, gracias. Te acompañé de tu casita a jugar. Qué cruel. Y hasta aquí, señores, llega ya las noticias de la semana. Una breve pausa y volvemos con el gran debate. Hasta ahora. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas de Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea al sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Este magnífico temazo y la banda sonora que nos acompañará de fondo, que se trata de Deus Ex 2, juegazo y un buen ejemplo del que podemos sacar para este debate, que comentaremos, creo que es en el punto 3 o el 4. Bienvenidos al debate de ¿el PC está muerto? Pregunta importante, no afirmación sino pregunta, de Último Nivel. Decir ante todo que, como hemos matizado en la introducción, pero quiero acabar de señalarlo, es un debate en el que vamos a abrir, como siempre hacemos en Último Nivel, directrices, vamos a abrir bases y vamos a dar múltiples direcciones de razonamiento para poder reflexionar y debatir con diversidad de opiniones sobre un tema en concreto. No vamos a sacar conclusiones maximáticas, no vamos a resolver ninguna fórmula matemática que nos dé una opinión única. No, no es así porque no la hay, sencillamente. Lo que queremos es eso, es abordar un tema que desde hace ya un año y medio, con la entrada de las consolas Next Gen, se ha tratado bastante. Gas, que con la entrada de las consolas Next Gen el PC se morirá, porque pim, porque pam, porque muchos otros temas. Pues bueno, vamos a tratar hoy qué es el PC, qué plataforma es, a quién va dirigido, qué conlleva jugar en PC, qué no conlleva, qué ventajas tiene, tiene desventajas. En fin, abriremos un cúmulo de 5 apartados que serán los que pues distribuirán, o sea, los que distribuiremos el debate hoy. Para que, bueno, y decir que, claro, una vez hecho el debate, naturalmente, en el foro o llamando por teléfono al 935726003, podéis completarlo con nosotros, podéis seguirlo una vez termine el programa en el foro, en días sucesivos, en fin, ya sabéis que os damos la posibilidad, es más, queremos que haya ese feedback, para que no solo sean nuestras voces las que traten el presente debate, sino que sean, pues, las diferentes opiniones, ante todo, con respeto, las que cundan, las que hagan de este granito un reloj de arena. Así pues, creo que es propio ya empezar con la primera pregunta. Con la primera pregunta, el primer apartado, la primera cuestión. Cojamos aire, tengamos a mano las botellas de agua. Y señores, ¿se debe considerar el PC una plataforma que básicamente es una herramienta de trabajo, una plataforma de juegos? Así es, porque cabe matizar que la pregunta de esta noche siempre estamos hablando del PC como plataforma de juegos. Correcto, en ningún Así momento es. Estamos marginando el PC como herramienta de trabajo, como se ha visto en algunas aportaciones de ciertos foros. No, o sea, no estamos tildando el PC de máquina muerta que no sirve para nada. No. Lo estamos enfocando como máquina de PC. El PC es una herramienta compatible que sirve para trabajar, para muchas cosas, que ni mucho menos tiene visos de morir como tal, pero que además sirve para jugar. Entonces, esta vertiente que tiene el PC, que desde siempre ha existido, que le ha permitido, pues, además de hacer todas estas cosas, jugar con él, ya no se utiliza tanto, ya no la gente no juega con el PC y tal. Hay dos vertientes posibles. Una, el PC existe como herramienta básica dentro de la sociedad. Siempre va a existir un PC, porque es obvio que nuestro día a día es básico para cualquier operación. Evolucionará y cambiará, pero evidentemente, pero existirá. Hay dos matices: la gente que tiene el PC exclusivamente para jugar y la gente que juega al PC por inercia. Es decir, yo ya tengo un PC para otros usos y ya que lo tengo como tal, de paso aprovecho para jugar. Es decir, podríamos decir que está la vertiente que juega por inercia y la vertiente hardcore. Exacto, el casual y el hardcore, que siempre hay esta vertiente. Sí, pero quizá no casual o hardcore, porque siempre son dos palabras demasiado contaminadas actualmente y aunque no sean descalificativas, es mejor esos puntos de vista y luego los matices que hay entre medio. Así que digamos que consideramos, eso sí que es a fe de rey, que el PC es una plataforma de juegos, pero que los targets y el sector al que van dirigidos difieren por algunos matices. Así es, creo que es un axioma que el PC es una plataforma de juegos como tal. Tú vas a un comercio donde venden videojuegos y venden videojuegos de PC. Tú te compras una revista generalista donde hablen de todos los tipos de videojuegos y hablan de videojuegos de PC. Te vas a una página web que hablen de noticias de videojuegos y hablan de PC. O sea, a no ser que sea una página web que hable solo de juegos de consola o de juegos de Nintendo, de Microsoft. O sea, el PC existe como tal, se puede jugar, es una plataforma más, pero diferente. ¿Por qué? Pues por esto que decimos. A ver, la respuesta es que es obvia. Es que es obvia. Quien se planteara el no por respuesta, No tiene sentido. No tiene sentido. Está claro que sí lo es, pero hay matices y sobre todo hay una confrontación y hay bastantes puntos de vista que consideramos que se han de comentar. Concretamente, lo que decimos es eso, ¿no? Que el PC es diferente, realmente no es como una consola, porque es una herramienta que sirve para trabajar y jugar. O sea, es un plus, no es una herramienta solo para jugar. Eso lo que hace es que perfectamente, como decíamos, el target y el sector al que ha dirigido es diferente. Hay la gente que sí, que le gusta jugar al PC y tiene un PC al día y se gasta dinero y tal porque quiere jugar al PC bien, y gente que no, que tiene un PC, como bien decía Freeman, y ya que lo tiene, pues aprovecha para jugar. Dice, ah, mira, este juego está para PC, ya que tengo el PC, lo jugaré con él. Pero es un público más generalista, sí, y más esporádico. El gran tanto por ciento de gente que compra PC, si lo puedo comentar por experiencia propia, ya que me dedico a esa, no se lo compra para jugar, se lo compra para múltiples usos, y ya que se lo compra, dice, oye, y que esté un poco preparado para jugar a PC. Ese es el gran tanto por ciento del público de venta de hardware. Eso no quiere decir que haya un gran público, que las empresas lo sepan y que también se destinen muchos recursos a ellos, que se dedique única y exclusivamente a jugar en PC. Hay fuentes de alimentación dedicadas a eso, hay tarjetas de sonido que ya te vienen patrocinadas por Fatality, uno de los personajes más conocidos dentro del mundo de PC. O sea, hay un sector gamer en PC muy conocido que da unos beneficios y que es quizá el sector más exigente y el sector más propenso a hacer unas críticas más duras, y esto las distribuidoras lo saben, y cuando sacan sus productos realmente los cuidan porque saben a quién se lo dan. O sea, que el sector gamer está muy bien tratado dentro de lo que cabe. Exacto, es gente que se gasta un dinero, que lo tiene y que dice, bueno, yo quiero jugar en PC, que es una experiencia diferente a la de las consolas, ni mejor ni peor. Ya la iremos comentando después en qué se diferencia la experiencia de jugar en PC a jugar en consolas, pero bueno, ellos deciden, son libres y dicen, yo quiero jugar en PC, yo tengo el dinero para gastar, yo me quiero gastar el dinero en PC para jugar con el PC. Y es gente exigente, pues porque al gastarse un dinero, pues exige, y exige tanto en hardware como en software. No puede decir, ah, este juego está más o menos bien. No, realmente son más puntillosos, son más quisquillosos y es un público que no es el motor que mueve el mercado de PC, pero sí la base. Pero que sí que es realmente la punta de lanza del mercado, sí, la punta de PC. Lanza, me gusta. Sí. Es interesante el rumbo que estáis cogiendo, porque enlaza perfectamente con el siguiente punto que quería tratar. Estamos diciendo que, bueno, hemos dado ya por sentado que sí, el PC es una plataforma de juegos, y que según el target al que va dirigido, tiene un tratamiento de más de herramienta de trabajo, tiene un tratamiento como plataforma de ocio en videojuegos. Centrándonos ya directamente, digamos, en este sector, en este target, que es el que comparativamente se asemeja y crea una analogía directa con las plataformas de consola de casa. Claro, todo se basa en cuestión tecnológica. Entonces, ahora que han salido las consolas Next Gen y que todo está avanzando tan deprisa, ¿sigue el PC estando, consideráis que el PC sigue estando a la cabeza de la tecnología? A ver, está claro que la tecnología, si bien no es la parte fundamental de un PC, es muy importante. La gente se gasta dinero, la tecnología en PC avanza mucho más. Comentaremos para gente que no lo sepa que el PC es una plataforma abierta. Esto significa que no tienes un hardware, no tienes una máquina que es como es, tal cual, y ya está, sino que va evolucionando, salen nuevas tarjetas gráficas, nuevos procesadores, o sea, nuevos elementos que tú los puedes comprar y puedes mejorar tu PC. Esto hace que tecnológicamente el PC siempre esté a la vanguardia. Ha costado un precio. No estoy tan de acuerdo con esa puntualización. Sí, siempre ha costado siempre un precio, sí, no, pero a ver, está. Siempre estará en la cabeza de la tecnología por la constante y obvia actualización del PC. Exactamente. Pero es que no son. Comparar lo que es tecnológicamente una consola y un PC. Claro, es diferente. No, es diferente porque estamos hablando de que la consola es un sistema cerrado que ha de aguantar como tal unos 5 o 6 años. El PC no. La optimización que sufren las consolas dentro de ese sistema cerrado es muchísimo más mayor. Pero exacto, ahí ya estás hablando del elemento optimización. Yo estoy hablando como tecnología en sí. La tecnología del PC siempre está más, sí, avanzada. Pero o sea, ¿qué procesador como tal es comparable a un Cell o a 3 PowerPC? Existen. Como tal, existen, pero hay Xeon, es hay placas eso. Duales de Xeon, hay procesadores es, ya pero, quad-core, o sea, pero partiendo del matiz de la optimización y del más que del cómo, es el fin que tiene esa tecnología. O sea, el cómo, según tú, obviamente va a estar a la cabeza, pero el fin de esa tecnología es diferente tanto en consola como en PC. Claro, el matiz sería, el PC está tecnológicamente a la vanguardia, pero no se aprovecha esa tecnología tanto como en consolas. Lo cual también puede ser criticable. ¿Por qué? Atención, señores, que tenemos una llamada. Un segundo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿quién eres? Radra. Hola, Radra. Cuéntanos. Hombre. Mira, que era para más o menos para opinar sobre el tema del debate del programa. Claro, cuenta. A ver, yo creo que el PC lo que le pasa se está transformando. Sí, todos recordamos en los años 80 teníamos los PCs de micro hobby que los metieron en torres con Sound Blaster y Super VGA. Los transformaron en PCs con tarjetas 3D. Lo que está pasando desde hace un tiempo es que los portátiles se están poniendo muy de moda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el típico jugador eventual, o sea, el típico casual, que tiene un PC, deja de jugar a juegos de PC porque no puede cargar muchos juegos de PC. Entonces, lo que pasaría más o menos es que el mundo del PC tendría que hacer dos cosas. Uno, o adaptar todos los juegos a ese hardware mucho menos potente en el cual se cambiarán las tornas con las consolas, pasen a ser las consolas las más rápidas, o si no, directamente pues intentar hacer que el, o sea, intentar hacer resucitar lo que es el mercado de las torres de PC, que yo creo que es lo que está pasando, que el mercado del PC, al tener un cambio tan bestia en cuanto al mercado, pues los juegos se han acabado afectando completamente. Es un gran matiz el que acabas de decir, porque tienes muchísima razón en que actualmente la venta de portátiles es mayor que la de sobremesa. Sí, muy cierto. Y me ha gustado tu matiz. La verdad es que es muy a tener en cuenta. Lo anotamos. Sí. Para siguientes puntos. ¿Quieres comentar algo más? Bueno, si es por algo, no, dentro no. Del tema nada, solamente vale. Felicitaros por el programa. Hombre, muchas pues, gracias. Muchísimas gracias. Y de verdad, gracias por la llamada, porque nos ha dado un apoyo más para tratar el debate. Sí, sí, bueno, me gusta que cuando llaman aporten sí, temas diferentes a los que tenemos planteados. Pues muchísimas gracias, de verdad, bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Qué sano que es esto de las llamadas. Sí, porque realmente, claro, o sea, cuatro mentes dan unas ideas, dan unas bases, pero hay muchas más mentes y los conocimientos que pueden tener más mentes aunadas en una, pues siempre será mayor que menos mentes en un único objetivo. Matemáticas. Correcto, aquí sí. Reanudad un poco el tema que estabais tratando. Pero creo que nos estábamos metiendo en un pequeño remolino. Quizás no íbamos a llegar a ninguna parte en esa comparación. La frase que resumía todo era eso, ¿no? Que el PC tecnológicamente está a la vanguardia, pero no se aprovecha sí, esa pero, tecnología pero, como en pero ahí, ahí va la pregunta y creo que la lanzamos con la siguiente. ¿A qué precio? Claro, o sea, hasta qué punto la posible insensatez que puede generar el gastarse 600 euros en una tarjeta gráfica cuando por 400, ahora actualmente hay una consola Next Gen con unos resultados más que considerables, solo para jugar a un juego a 120 frames... cuando antes a 60 ya se jugaba bien, y es que a más ya es que el ojo no lo nota casi. Entonces claro, ¿hasta qué punto esto es lógico o esto es comprensible, o me entendéis un poco el enfoque que quiero dar? No, yo creo, si me permite el matiz, que estamos... no se te permite, calla. Dime, Sefi, dime. Sí, papá, sí. Bueno, el tema, yo creo que estamos pasando de... En los usuarios de PC se está tendiendo mucho a querer estar en la última, como si querer tener la última tecnología fuera a ser Dios, prácticamente. Que eso que comentaba Samu, da igual un juego a 120 frames que a 80. Tú lo vas a ver igual, pero ya quieres tener lo último para lo que vaya a salir más adelante. Entonces, en vez de gastarte 600 euros en una tarjeta, te gastarías 300 y a lo mejor ahora lo verías todo bien, todo súper fluido, súper bien, pero al cabo de un año... echarías de menos el gastarte ahí está. Los 600. Es obvio, es buen está punto claro ahí, que, buen punto. Está claro que es una inversión, pero claro, si lo planteamos desde el punto de vista de que cuando salen estas tarjetas gráficas no hay desarrollos de motores de ultimísima generación que realmente lo aprovechen, y encima cuando te sacan motores gráficamente potentes salen cargados con muchísimos errores, caso bueno, de pero... Neverwinter y Gothic 3 como puntualización. No hablemos quizá todavía aún de los motores. Sí, porque sí. Estamos avanzando. Centrémonos. No, pero a ver, como puntualización, pero me refiero que dentro del sector hay un pequeño público que quizá a veces es muy ruidoso, muy sibarita. Sí. Nosotros, muchos de nosotros nos incluimos entre ellos. Obviamente prefieres unos auriculares de 80 euros con 5.1 y entrada óptica que unos de 20 euros que simplemente suenan. Y que son de botón, por supuesto. Y que son de botón, claro. Si puedes tenerlo mejor y si tienes el dinero para gastártelo, ¿por qué no? Claro, pero es que... ¿Pero qué punto es el intermedio? Sea, exacto. Claro, es que además en el tema del PC, este creo que es el punto más... el punto de inflexión, vamos, del debate, creo que es lo que siempre se ha ido arrastrando, de que el PC es más caro, de que el PC hay que gastar más dinero, etcétera. Entonces, no, ojo, o sea, ¿por qué ha de ser más caro? O sea, es tan caro como uno quiere que sea caro. Exacto. Sí. Yo creo que allí vamos a desmitificar uno de los primeros tópicos, porque a mí me gustaría esta noche varios de los tópicos que siempre se suelen decir del PC ir comentándolos y quizá pues desmitificarlos un poco y como mínimo razonar por qué yo al menos creo que no son así. Y el primero es esto, o sea, el PC realmente sí que es más caro que una consola, evidentemente, o sea, esto es de cajón, pero como bien dice Sam, es tan caro como uno quiere que sea o como uno puede permitírselo, es decir, la gente siempre tiende a decir, no, es que me compro una tarjeta gráfica y a los 6 meses está desfasada. Bueno, vale, pero que esté desfasada no significa que para ti ya haya dejado de ser útil. Es decir, es como decir, ah, me he comprado un coche y ha salido un nuevo modelo. ¿Y qué? Pero el tuyo no te sigue sirviendo, no te lleva. O sea, que haya salido un nuevo modelo y mejor no significa que el tuyo haya quedado desfasado. Vale que algunos juegos, al no venir optimizados, al ser más exigentes y tal, te permiten más. Pero la idea está en que cada uno se quiere gastar lo que en función quiera jugar. Es decir, hay gente que prefiere jugar a altas resoluciones, con filtros, súper bien, a 120 frames, o sea, con 5.1, con pantallas mega grandes. Pues claro, esa gente necesitará más dinero, pero la gente que no sea tan exigente o que no le importe estos detalles no necesita cambiar de tarjeta gráfica o de cualquier hardware cada 6 meses. De media, yo creo que hoy día una compra de un componente de gama media, es decir, me compro esto que ni es muy caro, ni es muy barato, ni es malo, ni es lo mejor, te puede durar unos 2 años. De hecho, la media de la gente que se compra, que tiene PCs así, juega con PCs de gama media y gama baja. Es poco, de verdad, el sector. Las tarjetas gráficas que han salido, las DirectX 10, que han salido a 600 euros, a ver, las que hemos tenido en tienda, se han vendido todas. Pero es que el grueso de ordenadores de gama baja y gama media que se vende es brutalmente mayor. Pero el tema, y creo que ahí es un mito que se ha de desechar, pero creo que siempre estará ahí por dos conceptos humanos, que son la envidia y la codicia. Sí. Pues es así de simple. Es decir, bien, el que se compra el coche dice, me he comprado un Golf. Pero claro, luego el amigo dice, pues yo tengo un Audi. Pero no será el TT. Claro, o sea, eso genera... Y tú ya piensas, ahora me compraría un Aston Martin. El ser humano es perverso. El ser humano es así, pero sí, es que no solo pasa en el sector de PC. No, es que pasa... yo la he de tener más grande porque yo soy yo y... Sí, yo soy más hombre. Nos pasa a todos. A todos de que nos compramos un ordenador, un 7.1 o lo que sea, nos gusta fardar. ¿A que sí, claro, Freeman? Sí, y yo lo reconozco, obviamente. Yo lo he hecho, todos lo hemos hecho y todos nos gusta porque es como ese sentimiento de, mira lo que tengo, ese sentimiento de orgullo dentro de este mercado materialista que tan absorbido está en la sociedad, pero es que es así. Hay mucha gente que lo hace por el yo la tengo más grandismo, que es así. Pero ¿es realmente necesario? O sea, ¿vale la pena realmente dejarse 3.000 euros en un ordenador por jugar a 60 frames cuando Crisis y Hellgate London, que seguramente sean los juegos que realmente lo aprovechen, no han salido aún? ¿Vale realmente la pena desde un punto de vista moral? Esta es la cuestión. Quien tenga el dinero y quiera gastárselo, que se lo gaste y que juegue de puta madre y disfrute ya con lo que tenga. Y si se puede gastarlo mejor y quiere, allá él. Pero no es necesario, esa es la cuestión. Y esa es una de las lacras que alastra el PC, y es que la gente cree que eso es necesario. No. Quizá te parece necesario porque fulanito lo tiene, porque así juegas mejor y es lo que quieres, porque deseas eso, pero eso no te impide jugar igualmente. Entonces, ¿no creéis que el precio del hardware a ciertas alturas sea una desventaja? Es una desventaja, pero está más en manos del que compra. Exacto. No es tan desventaja como la gente a veces cree. Bien. Sí, también puedo decir que los márgenes de beneficio de las tarjetas que salen son bestiales. ¿Sí? Sí. Son bestiales, no te las venden a precio de coste. Ahí. Inflan interesa. Mucho, ¿no? Claro. Ya me lo imaginaba. Porque, en definitiva, si una consola siempre te venden un chip gráfico y tal, integrado y tal, por menos dinero, es que realmente tanto como no nos venden, no cuesta. No, pero ¿qué interesa? Sacar beneficios de ese sector hardcore. Claro, claro. Porque el sector hardcore siempre te lo Porque se lo van a comprar igualmente, sí. Exacto. Se lo van a comprar. Si valen 600 como 700. Sí, y lo venderán, la comprarán. Lo venderán y se lo comprarán. Exacto. O sea, venderán el que se habían comprado anteriormente. Y comprarán nuevo. Hay gente que se ha comprado dual core hace nada y ahora saldrán los quad core, venderán sus dual core. Ponen en eBay el anterior y se compran uno nuevo. Así va, con sus cajas hiper mega ventiladas, y sí, y es una maravilla verlo, y lo ves en funcionamiento y dices, yo quiero una caja como este, quiero un monitor de 24 pero como no este. Es necesario. Pero ahí. No me es necesario y o sea, voy... es un quiero, no un necesito. Efectivamente. Como ejemplo, mi ordenador hace 2 años y medio que lo tengo, y aún me sigue funcionando cualquier juego. Y es más, hoy día creo que ordenadores de hace 3 años siguen funcionando cualquier juego. A baja resolución, quitando detalles, etcétera. Pero es posible jugar. Sí, ¿y cuántas veces te he tenido que frenar cuando me has dicho, tío, tengo que cambiarme el PC, claro, quiero cambiármelo? También es verdad, por lo que también decíamos antes, de que evidentemente me gustaría, desearía pues jugar mejor, pero no es necesario. O sea, es una desventaja en consola porque esa necesidad no la tienes en una consola, te la compras, te das a casa y es lo que hay. Y sabes que no la vas a actualizar. El problema del PC, y es otro problema que también tiene el ser humano y que se ha demostrado como tal, es una ventaja. Es la opción de elección. Si a ti te dicen, te regalo este boli, tú dices, oh, grande, pero dices, ¿qué prefieres? ¿Este boli que vale un euro o 80 céntimos? Claro. Ya la gente duda, ya. ¿A qué hago? Nada. Es muchísimo más sencillo que te regalen el boli. Y no te den la opción. Aquí empecé, claro, dice, tienes una 6600 GT por 150 euros. Pero por 180 tienes una 7900 GS. Ojo. ¿Qué hago? Me claro, gasto un poco la gente más. Ya se vuelve loca. La gente desea lo máximo, lo pero más claro, caro. A la que vas a 190 ves que quizá 210 hay una 7900, no sé qué, no sé cuántos, sí, de XFX que dices, es que encima está ensamblada por XFX. Y ya estás. Has caído en el remolino. Obviamente, entonces, es lo que intentamos comentar, que muchos de estos debates, muchos de estos comentarios tienen una raíz muchísimo más profunda que es el gusto por los videojuegos, ¿no? Es eso, envidian problemas humanos que tiene todo el mundo. No, y que a la vez, esta es supuesta desventaja, que es el hardware, a la vez siempre es una ventaja. Porque como hemos dicho, esto va avanzando, esto va mejorando. Y la sana competencia hace que también se el mayor ejemplo es una consola como PlayStation 2, cuando salió en el año 2000, que tenía unos gráficos de infarto. Llegamos al 2004... y los gráficos en PC le superan, pero una barbaridad. Y eso ha causado que se merme, en parte, videojuegos por ser producción en masa, etcétera, etcétera, que a veces hemos comentado. O sea, en PC las cosas van evolucionando, van mejorando, y claro, es eso. O sea, o me dan algo que ya está empaquetado y que siempre va a ser así, pero claro, al cabo del tiempo, esta novedad que es ahora ya no lo será, o me voy gastando poco a poco, pero siempre tendré algo nuevo. Es un poco la lección, que es desventaja y a la vez es ventaja. Es un poco la dualidad que creo que iremos viendo durante el debate, que a veces el PC pues tiene ciertas ventajas y a veces ciertas ventajas, desventajas y ventajas. No todo es desventaja. Como todo en la vida. Como todo en la vida, exactamente. Y no todo en un PC es únicamente hardware y tecnología. Obviamente, si estamos centrando el debate en un PC como plataforma de juegos, los juegos. Es porque en él hay juegos. Hay juegos. Ahí está. Entonces, digamos que, ¿qué géneros hay en PC? O sea, ¿o cuáles son los géneros que más predominan en PC, que son los que al fin y al cabo siguen dando pie a que se siga jugando en PC, bueno, a pesar de las consolas? Para mí, antes me gustaría decir, la gente que aún a estas alturas del debate crea que el PC está muerto. Ah, sí, tiene un problema. ¿Qué? Yo creo que tiene, ojo, un problema. Hablando de juegos, que realmente ya es lo que importa, ¿no? Jugar con un juego, que mire la lista de juegos para PC que se presentaron en el anterior E3. Correcto. Que mire la pedazo lista de, creo que eran 180 títulos que se presentaron de PC. O sea, si una plataforma que tiene 180 títulos presentados en el E3, aparte, que no son todos los que salen. Me acuerdo que hicimos el comentario de, ¿sí? es que con esta lista el PC no está muerto ni... O sea, no, una plataforma muerta es la Nintendo 64, la MSX, la Engage, la Atari ST... O sea, plataformas muertas que ya no, pero un PC es una plataforma viva y que sí que tiene una serie pues de géneros de juegos que gustan más a los peceros. Yo creo que clásicamente más, están más que gusten más, es que están más ya habituados, se han crecido, sí, con esos han crecido evolucionando con ello. Es la plataforma en la que nacieron y es la plataforma ahí en la que han evolucionado, y es la plataforma que ahora mismo, a causa de según que, o sea, de dos periféricos, se plantean más aptos para que ella. Son los shooters y shooters. Y bueno, yo quizá ampliaría un poco más la lista, es un poco limitada. Sí. Aventuras gráficas también, simuladores también, sí, y simuladores de vuelo y MMORPGs. Correcto. Pero ojo, que no son los únicos géneros, que también encontramos rol, también encontramos minijuegos, también encontramos juegos de no hecho, juegos, de... encontramos juegos online, encontramos juegos gratuitos, encontramos, o sea, cualquier tipo de juego que haya en consola lo tienes en PC, excepto creo que los juegos de lucha, que es que son un 0,0001 en PC, o sea que no hay ninguno. Sí, llega, casi. Sí. Cualquier otro género, en mayor o menor medida, existe en PC. Con estos cinco géneros que hicimos, que son más... sí, que son los más relevantes. Relevantes, exactamente. Pero en sí, los auténticamente más relevantes y los que siempre están en primeras listas... Sí, si cortamos la lista, queda son shooters. Estrategia y shooters, sobre todo... Bueno, estrategia y acción. Sí, básicamente, pues, quizá por el teclado y ratón. Exactamente, eso iba a decirte. O sea, si estos géneros, obviamente, es por una razón... ¿creéis que es, bueno, es una pregunta casi retórica, creéis que es por la facilidad que da en estos géneros de control el teclado y el ratón? Yo creo que es un poco incluso de tradición, es decir, es el control que hasta ahora siempre habían tenido, es el control que mucha gente ya se había habituado, es un control muy bueno para estos géneros, entonces... Con precisión, sobre todo. Con precisión, con comodidad, con muchas opciones, y es un control muy adecuado a estos géneros. Entonces, ¿esto les da ventaja un poco por encima? Yo creo que sí que le da una cierta ventaja. Sí, pero estamos hablando de que la única ventaja, o sea, en un debate tan cacareado, tan problemático... con tanto ruido, la única ventaja son dos simples periféricos que cuestan 35 euros. Para nada. Los dos de gama baja. Realmente ponemos en una lista las supuestas ventajas que tiene el PC, hablando de juegos, y hablaríamos de que pues tienes... Sí, pero todas se basan en el control. No. A partir de ahí. ¿Tienes? Sí, obviamente se va a comentar el tema del online, el tema de los mods, el tema de las posibilidades. Exactamente. Pero también tiene sus tremendas desventajas y su exigencia a la hora de ponerse a jugar. Correcto, gran punto el que aquí quería tratar, Freeman, porque como bien se sabe, en consolas se pone el juego, se le da el power y ya está. Y en PC hay que tener más manitas. Hay que instalar el juego, hay que controlar unos drivers, que me vaya el DirectX, que me vaya no sé qué, que me vaya no sé cuántos. Entonces, claro, no solo es una exigencia, como luego comentaremos, que es otro tipo de exigencia la que se comenta, sino ya es una exigencia que casi ha de ser inherente en el propio usuario, porque es que se lo encuentra. Este es otro de los tópicos que a mí me gustaría este cerrar. Sí, esta hay que noche. Derribarlo. El tópico de que el PC es mucho más difícil, de que tengo que saber informática para utilizar un PC, de que necesito conocer términos, etcétera. A ver, no. Expliquemos esto. Quizá hace tiempo, hace 10, 15 años, cuando el PC utilizaba MS-DOS, línea de comandos, para... CDR, tres puntitos. Descomprimir una RJ, había que poner una línea mega larga, pues quizás sí que era casi básico tener una serie de conocimientos informáticos, porque instalar y ejecutar un juego no lo hacía nadie. O sea, tenías que saber. Pero hoy día, esto ha ido evolucionando, y sí que ayuda el saber informática, el tener una serie de conocimientos, el saber un poco de drivers, el saber un poco terminología informática, a que tu PC funcione mejor, a desenvolverte con él, pero no es ni mucho menos necesario. Recordemos que hoy día instalar un juego es algo tan fácil, a priori, si tú lo has dicho. Bueno, a priori. Si uno no ha tocado nada, lo que no debe es siguiente, siguiente, siguiente, y luego doble clic en un icono. Claro. Que mi sobrino de 6 años lo hace. Ya. Instala Gothic 3. Vale, bueno. Empiezas a ver bugs. Vale. Saltos vale, a escritorio. Vale. Vete a Lini, configúralo, vale, toquetea vale, tal, vale. Descárgate el parche 1.8. Pero 1.9. Estamos hablando de un juego, sí, pues, concreto, que tiene una serie de fallos. No, vale. Bueno, ese juego y una ristra bueno, que hay detrás, inmensa. Pero el matiz que te quería comentar. Te has comentado lo difícil que era anteriormente cuando querías instalar un juego, etcétera. Y lo que te suponía ese reto mental de... Quiero jugarlo y como de verdad mis ganas de jugarlo son tan grandes, me voy a pasar una hora y media delante del ordenador para instalarlo, para ver cuáles son los errores, para obligarme a ello. Pero eso solo lo hace el seguidor en todos, Freeman. Yo no, eso pero, no lo hago. Pero eso te suponía una implicación con la máquina. Y realmente empezabas a jugar ese juego... Pero que tú estás diciendo que es como una motivación... No, para no, mucha yo, gente yo era, no digo, era un muro. Yo no digo que sea una motivación, yo digo que para muchos, entre los cuales me considero, eso era un matiz que te hacía adentrarte en el juego con muchísimas más ganas. Lo valorabas mucho más porque, claro, tú llegas, tú pones el CD y ya está, dices, me raya, lo quito a los 15 minutos. ¿Sabes? Pruebo otro. Pero empecé, joder, te habías pasado una hora y media. Valorabas ya más el juego, lo que te había costado, lo que te había costado configurarlo. Es como el ponerlo, o sea, es como toda la experiencia de jugar ya no solo era el juego, sino que te embullía más, te implicaba más y en definitiva lo valorabas así más. Así es. O por ejemplo, un juego de rol. Tu hora y media delante de un simple menú configurando tu personaje. Eso es exacto. O sea, interesante el siguiente punto. Es que es así, porque desde siempre el jugar a PC ha exigido más que jugar a consola. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente tú tenías una hora y media delante de ese menú configurando tu personaje y disfrutando con ello. ¿Qué pasa? Que obviamente los que disfrutaban de esa experiencia eran pocos, era un público, pero realmente los que disfrutamos son los niveles muy, muy grandes. Sí. Y poco a poco... A medida de que el público ha ido aumentando, se han ido quitando esas opciones que, como bien has dicho, Francesc, eran un muro para ti y para muchísimos. No, para mí no. Bueno, vale. Ahora te comentaré mi caso. Vale, vale, vale, ¿vale? Sí, correcto. Pero yo también hacía mis instalaciones, sí, me hacía todo tal, y lo jugaba. A que te suponían un gusto. Luego pues decía, bueno, pues ya que joder, eso, pues ha valido la pena. Y sí, ahora lo recuerdas con una nostalgia que pese a que te puteabas, ahora te hace sonreír. Pero no siempre es así. Quiero decir, efectivamente, que por mucho que te pelees con el... A ver, voy a estar 10 minutos instalando esto, 15 o 30, ¿vale? Pero a veces no solo es el juego en sí. A veces tal no es compatible con tal, y tu tarjeta gráfica no es compatible con lo otro, y o mejor, ni la tarjeta gráfica, o mejor, la tarjeta de sonido te está interfiriendo, hay RQ de no sé qué, no puedes escuchar no sé cuántos, mil cosas, ¿vale? Se llega un momento que dices, a ver, ¿por qué tengo que pasar por esto? Cierto, porque, pero... porque no tienes tiempo. No, porque... No tiene por qué ser así. Y porque tampoco quizá le apetece. Yo lo que creo es que cierto es que estas barreras han existido y existen. O sea, realmente es lo que digo, un poco la dualidad, ¿no? Hay gente que ha disfrutado con esto, sigue disfrutando con el meterse de lleno en el PC, el mundo del ordenador, y de descubrir, de instalar, etcétera. Y gente que no quiere, y esto supone una barrera. Y esta barrera sigue estando, pero yo creo que cada vez menos. ¿Por qué? Porque cada vez es más fácil el Windows, es más fácil esto. Hay menos problemas. Un día hoy te vas a una tienda, coges un ordenador, sí, te viene ya Windows sí, instalado, pero, a ver, y no has de tocar casi nada. No, todo es muy sencillo. No estamos hablando... Pero otra cosa es que digas, no me apetece. No me apetece a tener ver, que pasar por esto. No, ¿por no, qué? Me compro una consola y lo pongo y ya está. Pero un detalle, no estamos hablando del antes de ponerse a jugar, sino durante el juego. Es decir, yo estaba hablando de la hora y media pasándote delante de tu juego de PC con tu personaje. Pero es que es un caso distinto. No, espera. Es que en consolas eso no se ha dado, pero el problema es que ahora PC ha empezado a heredar esa simplificación de consola. Sí, bueno, pero hablemos, pero eso no es un malo. Dividamos un poco lo que es, lo que tú dices, Freeman, que es la complejidad de los juegos, y otro que es la complejidad de la máquina. Exacto. Es diferente, o sea, quizá acabemos sí, un poco, bajemos el tema de la complejidad de... del PC, y luego empecemos con la complejidad de los juegos. Yo creía que ya estaba bien matizado y podíamos... A mí me gustaría matizar un poco más, porque se sigue la gente pensando que el PC es muy difícil, es no sé qué. Sí, vale, pero que yo quiero insistir en que hoy día no es tanto. Es más, incluso, haciendo una analogía con las consolas, hoy día tú te compras un juego de consola y también lo has de parchear. Ojo, que esto ya empieza a verse en consolas. Te sí, un el juego, firmware, los firmware. Has de actualizar el firmware de la consola, o no puedes jugar online porque no tienes tal parche, y etcétera, o sea. Sí, exacto, con las Next Gen Internet, y también hay parches el ahora para duro, descargar desde el Marketplace y cosas así. PlayStation 3 permite instalar los juegos. O sea, esta complejidad que tiene el PC se está también trasladando un poco a las consolas en cuanto a la máquina. Lo en cierto sí, es que aún no entrando en los juegos, es que en no ese la punto máquina se están mezclando un poco los dos sectores, están bebiendo sí, el uno del otro, queriendo o sin querer. Sí, exactamente. Yo creo que se están uniendo en un camino en el que las consolas se tienden un poco a parecer al PC, en que añaden más funciones, empiezan a tener un poco más de complejidad, porque ya no son máquinas solo para jugar, sino son máquinas más complejas, con mayores opciones y posibilidades. Y el PC, a su vez, está intentando simplificarse para llegar a más público, para que la gente no le cueste tanto. Correcto, entonces, correcto. Están llegando a un camino en común que yo creo que es esto. O sea, vale, la consola es más... O sea, haciendo un poco ya de conclusión. Vale, la consola es más fácil y más sencilla. Ok, en eso todo el mundo está de acuerdo. Pero ojo, que es algo evidente. Que esa sencillez se está empezando a perder en pro de la cercanía hacia el PC por el sistema. Y el PC, a su vez, vale, es más complicado, es más difícil. Eso también es algo obvio que todo el mundo lo conoce. Pero a su vez, ya no es tanto como antes y se está simplificando. Eso es cerrando ya el tema de lo de consola lo has de hacer una vez cada X tiempo, y lo de PC quizá lo has de hacer, o sea, has de afrontar el reto de que te supone con cada juego que instalas. Pero Freeman, es que me estás generalizando demasiado. Es que creo que es... Hay muchos juegos, o sea, quizá a lo mejor te compras 20 y 10 te dan problemas y otros 10 no. O sea, hay de todo. Hay juegos que dan problemas, juegos que no. Y juegos que te tocará parchear y juegos que no. Hay de todo. Realmente. desviando, permitirme desviar hacia el punto que había tratado Freeman, sí. O sea, pasando del lado tecnológico, que es el que hemos tratado primero, a los juegos en sí. Y devolviendo a los juegos en sí, eso es algo que también se ha notado, sí, como, sí, mucho. Como bien puntualizaba Freeman. Sí, un ejemplo, creo que lo podemos comentar con la propia banda sonora, uno de esos bueno, ejemplos. Ahora ya no, ahora ya es bueno, sí, Riddick. Vale, pero la quiero decir, la banda sonora inicial de Deus Ex 2, Deus Ex fue uno de los juegos quizá más intensos, más valorados y más de culto actualmente en DPC. Era un juego muy complejo, con muchísimas posibilidades, al cual se adentraron muy pocos, pero los pocos que lo hicieron realmente lo valoran desde un punto de vista muy intenso. Deus Ex 2 fue una pequeña decepción para todos aquellos que disfrutaron tanto porque se habían limitado las opciones. Aún así seguía siendo un gran juego, pero se habían limitado las opciones en pos de un público de consola, pues salía para PC y Xbox, que no hubiera valorado quizá tan bien tantas opciones y tanta complejidad. Por la rapidez y sencillez que decimos, el mercado de consolas pues más genera. Sí, esto es un poco personal quizá, porque hay gente que a lo mejor le gusta más la complejidad, gente que no, pero sí que es un hecho realmente que anteriormente o tradicionalmente el PC, o sea, los juegos de PC eran más complejos, más completos, con más opciones, y los de consola más sencillitos, digamos. No quiero quitar mérito, pero sí que con menos opciones o menos posibilidades en cuanto a configuración, más, en cuanto a complejidad, en cuanto a profundidad. Desde un punto de vista de destino, de fin, de sí, a quién iban dirigidos. Exacto, del target. Y ahora esto se está un poco mezclando, o sea, creo yo incluso que inclinando más hacia el lado de las consolas que no el PC, haciendo que los juegos estén un poco pues simplificando, acercándolos, creo, más que simplificar, que quizás es una palabra un poco que suena mal, acercándolos a más público, con casos como, por ejemplo, Oblivion, como Deus Ex, como Ghost Recon. ¿Y creéis, o sea, que eso hace realzar el valor de PC como plataforma de juegos? Quizá desde un pequeño punto de vista, desde una pequeña porción del público, sí, en el sentido de que quizá en PC siempre tendremos ese Vampire Bloodlines, ¿sabes? Ese juego tan intenso, tan ese toque que dices, no lo veo en consola porque no creo que el público lo aceptara. Pero sencillamente luego ves las pequeñas ventas de Vampire Bloodlines en PC y dices, no se supone que este era un juego original de los exigentes al que suele ir el público hardcore de PC. Claro, el problema creo que es este, un poco las ventas, o sea, creo que el público que le gusta este tipo de juego, esta complejidad, es menor, cada vez hay menos, y por eso se están un poco simplificando generalmente en la mayoría de juegos para llegar a más público, porque hay más público de este tipo que no del otro. Pero en ese sentido, en el sentido de los juegos de PC, el precio es menor que el de consolas, y en ocasiones mucho menor. ¿Eso no es a priori una ventaja? Mucha. Y yo creo que ahí es una clave clave. O sea, con lo que da mayor apoyo. O sea, sin entrar en evidentemente piratería, porque también es algo que la gente muchas veces esgrime a favor o en contra del PC. Y se piratea en las dos, tanto PC como consolas, y de hecho más en consolas porque es más fácil casi hoy día, porque sí, pones, bueno, más fácil. El otro has de que si crack, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si tal. Sí, da tanta pereza Diamond que Tools, te compras un code game por 20 euros. Que si no sé cuántos. Exacto. Yo creo que lo que se refiere a compra de juegos, tú vas a una tienda y ves los precios, a la gente, a la masa casual, ayuda mucho el precio de los juegos de PC a los juegos de consola. Es decir, la mayoría de gente tiene un PC en casa, pensemos en ello. Entonces, llega Navidad y el padre va a comprarle un juego al niño, que el niño que tiene pues la PlayStation 2 típica y el PC en casa, y ve un juego y dice, oye, ¿por qué no le compramos al niño este juego que vale 20 euros y no le compramos este que nos ha pedido por 60 euros? Los padres hoy día no están por gastar 60 euros en un juego, en un capricho para el niño. Lo cierto es que no. Claro, ven, acaban de comprar un ordenador. Y para los padres les es igual uno que otro porque ni entienden ni les interesa. Y quizá al niño sí que le interesa y le importa que le regalen uno y no otro porque quería el otro, pero si a la postre es lo que le han regalado, lo acabará jugando. Sí, es que no sé en qué punto podrías, o sea, enlazarlo el tema de las ventas. Lo enlazaré. Que no sé si lo enlazamos ahora o... Bueno, podríamos... A ver, yo quería enlazarlo más como... Diciendo que el aún así creo que el sector más exigente es el que es el que un poco está perdiendo el sector hardcore por el tipo de juegos que están saliendo ahora, que se están un poco consolidando más, es el que un poco está perdiendo en ese sentido, porque además hay juegos, y eso lo enlazo con este punto, y así podemos enlazar con el siguiente tuyo, es que a veces los juegos van más allá del hardware que uno tiene. Lo que estamos comentando es que los juegos van por delante del hardware, de ese hardware, sí. Lo cual te genera ese consumismo que interesa a grandes empresas. Es decir, ¿para qué sale sale un Far Cry en su época, y cuando salió, ¿cuánta gente lo podía jugar al máximo? Claro, y eso, aunque tenga un precio menor, que es su ventaja, es a la vez un hándicap, porque lo pueden jugar dos personas. Es un hándicap y a la vez una ventaja. Es decir, yo creo que es un pez que se mueve la cola, porque ponemos el ejemplo de Far Cry, ya que lo hemos nombrado. Sale Far Cry, los desarrolladores dicen, bueno, para que lo juegue todo el mundo, pues que le quiten esta opción, esta otra, y lo podrán jugar. Vale, no se verá bien, pero oye, ¿y cuando a lo mejor al cabo de 2-3 años se hayan comprado un PC nuevo y lo puedan volver a rejugar viéndose mejor? También es algo, un aliciente. También es un... algo. ¿Pero ya, quién piensa en ese aliciente? Pero ¿quién? Gente, sí, realmente. Sí, pero es el gran punto de la gente que piensa en eso. Quiero decir, ¿no sería lo suyo que cuando saliera ese juego que estás deseando lo pudieras jugar al máximo? Y tú dirás, sí, obviamente. Y la respuesta será, cómprate un PC de 2.000 euros. O cómprate una consola para el mismo juego que está optimizado para esa máquina. No, porque Far Cry no es un juego de consola. No, pero entonces, Gears, claro, of War, sí. Sí, pero es un... las posibilidades que me da PC, o sea, el estilo de juegos que me da PC en según qué momentos, ya sea un Medieval Total War 2 o un Far Cry o lo que sea, no me lo da PC. O sea, no me lo da consola. Claro, la cuestión, y yo quiero en jugarlo tema, en PC. La cuestión del tema este no se trata de si el juego está o no en consola, sino en el que el hardware realmente, como decíamos antes, es un hándicap debido a que a veces el juego mismo requiere de más hardware, pero yo a la vez lo veo que no es tanto, porque si vemos las ventas en PC, y esto lo comentamos en la cena con Freeman, la dilatación. Las ventas en una consola suelen ser, cuando sale un juego, se vende mucho. Y al cabo de 6 meses o un año así, ya no se vende tanto. Es que ya ni lo encuentras en las tiendas, ya ni se distribuye. La vida de un juego en consola es corta. Se vende mucho al principio y ya está. Pero en PC no. O sea, en PC los juegos se venden durante más tiempo. Es decir, no se venden tan rápido, se venden más lentamente. Caso, por ejemplo, Morrowind de PC. Hoy día se sigue vendiendo. Sigue en consola vendiendo ya muchísimo. No. Ni está editado. Pues es precisamente por lo del hardware, la evolución del hardware. Por el hardware, ¿por qué? Porque Morrowind salió en su día, la gente no podía jugar, pero hoy en día hay gente que dice, oye, ahora sí que lo puedo jugar, me lo voy a comprar ahora. Claro. Entonces, es eso, las ventas en PC siempre suelen ser más dilatadas en el tiempo. Un juego en PC quizá ahora no vende mucho, pero si sumas a lo mejor sus ventas desde aquí a 4 años lo que ha vendido, pues ha vendido mucho. Pero claro, es eso, tarda más en venderse. Puede ser, lo que decías, una ventaja. Por claro. Eso, pero también un inconveniente. Incluso para las desarrolladoras, es porque hoy día quieren beneficios para, ya. A ver, es que lo que estamos hablando es que estamos... O sea, los que jugamos habitualmente temporal en PC y los que somos exigentes en ese sentido, o sea, los que jugamos habitualmente a todos los juegos en cualquier plataforma, somos una minoría. Sí. Somos una minoría. La gran población... no está pendiente de si ahora sale Far Cry, de si tal. Quizá al cabo de un año le dicen, pues me han comentado Far Cry. Exacto. Que era un juegazo. Ahí va Stanco de Game hace a 20 euros. Y ahí va, tengo un PC que lo puede mover. Pum, me lo pillo. Exacto. Y a lo mejor Half-Life, no saben. Half-Life sí, sí. Sigue vendiendo actualmente. Half-Life 1. Y vendió más en su tercer año, sí, que cuando salió. Half-Life 2, tú ves las estadísticas del Steam y los ordenadores, el ordenador... con más posibilidades, que tiene más gente de los que juegan a Half-Life 2, del millón que hay registrado en la estadística, es un ordenador de gama y media, con una 6600 GT, que es un ordenador de hace un año y medio, dos. Sí, o más. No. ¿Sabes? Estamos hablando de que ese sentido, de que quizá los que más exigimos y más ruido hacemos, somos la minoría. Es el ejemplo del padre que has dicho. Quiero un ejemplo para un niño. Ah, pues me habían dicho el Prince of Persia, pero es que no lo encuentro para consola. Lo tienes en Code Game a 10 euros. Exactamente. Y mira, casualmente me he comprado un PC hace 6 meses. Porque claro, y es que a la gente realmente casual, a la gente generalista que juega, no está pendiente de... Ni le importa si este juego ha salido hace un año, hace dos, si es nuevo, sino él ve un juego barato, ve que ahora lo puede jugar y lo compra. Entonces, tratado este punto, ¿qué futuro creéis que le espera al PC como plataforma de juegos? Yo grande, creo que excelente. Grande. Excelente. Creo que se abre una nueva etapa, como la que abrió en su día Windows 95, que fue un salto con respecto a Windows 3.1 y MS-DOS, y cambió un poco la manera de jugar de la gente. Impulsó el PC mucho en aquella época. Realmente, como jugó, yo me acuerdo la época de Game 40, que cuando salió Windows 95 no paraban de comentar juegos de PC. Salían muchos realmente. Salían muchos que a lo mejor eran conversiones de consola, mayor resolución, etcétera, pero la cuestión es que había muchos juegos. Se generaba contenido. Yo creo que ahora también ha llegado un momento en el que, si bien la competencia de, ya no solo de, entre PC y consola, sino consolas entre sí, es feroz, o sea, la competencia general en el mercado, ya no solo de videojuegos, sino en cualquier cosa, es feroz, creo que Windows Vista, el nuevo sistema operativo de Microsoft, va a ayudar a impulsar los juegos en PC, va a hacer que la instalación sea más fácil, tienen un nuevo menú en el que tú puedes ver una imagen del juego, lo que te ocupa en el disco, para qué dates, si hay actualizaciones disponibles o no. Se dice incluso que a posteriori algunos juegos permitirán instalar una mínima porción del juego y lo demás ejecutarse directamente desde CD. La conectividad PC 360 jugando usuarios de ambas plataformas online, o sea, son una serie de cosas, sí, pero son... que van a aumentar, yo creo, las ventas de PC. Te cojo este punto porque luego lo trataré, Freeman. Son una serie de puntos, otra vez, minimalistas. Bueno, o sea, hablemos de juegos, si no. Vale, de juegos. Sí, es obvio que el futuro se plantea bastante prometedor. Hay juegos que van a salir, hay muchísimos grandes juegos que variedad. Van a salir, grandes bombazos y sobre todo una nueva librería gráfica que es el DirectX 10. Importante. Que ya supuso una revolución, solo hay que comparar... solo hay que comparar la revolución que supuso el DirectX 9 con aquellos pedazos de vídeos de Half-Life 2, pinta igual DirectX 10, hay que recordar que el Unreal Engine 3 está programado en DirectX 9. El futuro es muy prometedor, hay juegazos como Hellgate London, Crysis, Supreme Commander, Spore, es que la lista es muy grande para acordarse de toda, pero o sea, no la llevamos, pero realmente tú miras los juegos que están por salir de PC de aquí a un año, solo de un año, ¿eh? O sea, vista de un año. Alan Wake, Splinter Cell 5, Assassin's Creed, nuevo Prince of Persia. Pero un mogollón si bien, de juegos. Si bien el desarrollo y el futuro de PC actualmente va ligado completamente al de consolas. Sí, yo creo que están. Eso, ese era el punto que quería recoger cuando has dicho lo de PC con 360 y. Tío, ¿es telepatía o me adelanto? Un pelín te has adelantado, pero nada. O sea, ha ido bien. Realmente existen aún y existirán. Vemos la lista de juegos que están por salir. Juegos exclusivos de PC, solo para PC, pero sí que es cada vez más el mayor el número de juegos que salen para consola y PC. Que se desarrollan paralelamente. Porque incluso, además la semejanza tanto a hardware como a software cada vez empieza a ser más cercana. Exacto. Eso que decíamos de los caminos que empiezan a confluir. Exacto. Correcto. Y si añadimos lo que había dicho antes de la conectividad incluso de PlayStation 3 PC y 360 PC, que podrán jugar unos con otros, pues aún la conectividad es más. Y es lógico pues que los juegos, en lugar de salir solo para una plataforma, sean para varias. Es que incluso en consolas ya hay pocos, cada vez menos juegos que salen solo para una consola, sino que sí. Entre las consolas entre sí ya los juegos vienen a ser multiplataforma. O sea, es la tendencia general del mercado. Y es que el PC no está reñido con nadie. No. Igual que las consolas se van... Y yo tengo esta, hay tengo competencia no, el real. El PC, como herramienta, siempre estará ahí. Por lo tanto, siempre se jugará. Siempre. Es una agobia. Un mínimo, de hecho, pero siempre. Las estadísticas que dicen... O sea, las estadísticas en horas de trabajo dicen que el juego más jugado... Es el buscaminas. Sí. La gente siempre quiere y el jugar. Solitario. Y el solitario. La gente siempre quiere jugar. Pero en cambio, siempre. Los más vendidos son un Sims o un World Yo of Warcraft. Yo tengo una teoría sobre el Sims. Me pueden fundir de una manera bestial, pero creo que puedo compartir esta teoría de los Sims. ¿Por qué es el más vendido? Uy, a ver. Los Sims. Sabemos que el público, el gran tanto por ciento de los Sims que lo compra, son mujeres. Y es algo obvio, que no me maten, pero es algo así, que las mujeres no saben tanto de informática como... No. Te van a matar. De verdad, lo he podido comprobar. Lo ha dicho David Freeman, señores. Y creo que es, en general, De verdad, o sea, mi experiencia sí me lo ha dicho. Último nivel nos hace responsable, ¿no? Por supuesto, sí, como salen los DVDs antes, sí. Las creaciones de los... eso. No, no, que no se haga responsable, pero creo que si se coge el matiz desde donde se tiene que coger, sí, cogido un poco... ¿Vale? No, no, cogido sí, con sí. Pinzas, obviamente no es una afirmación categórica, sé que el comentario puede ser demagógico, no va en ese sentido, lo repito, no va en ese sentido. Yo quizá, más que generar con mujeres, creo que público en general, o sea... Sí, pero va muy relacionado... Es un juego que ya casual, es como un brain training, como sí, un Animal pero, Crossing, como este tipo de juegos. Pero los juegos hardcore venden poco, no solo porque el público es menor, sino porque ese público es el conocedor de los sistemas de piratería. Ese, ese es el matiz y ese es el razonamiento que iba ligado con mi afirmación. Sí, eso sí. ¿Vale? Que, claro, la gente que juega más y que sabe más de juegos o de informática en general... sabe cómo piratear, entonces ahí está. Compra menos. Y la gente que no, que es la de la calle, la gente habitual, la que compra más, es porque no sabe cómo piratear. Sí, pero bueno, a mí me gustaría quizá para enlazar con lo que decíamos del futuro del PC, hemos dicho que como plataforma el hardware sigue avanzando, promete el DirectX 10, Windows Vista promete, la conectividad está allí y seguramente triunfará. Yo creo que seguirá triunfando el PC, no morirá. Triunfar quizá entre comillas, o sea, se mantendrá, tendrá épocas, ¿no? Pues este año, por ejemplo, el PC ha habido un par de meses que ha superado metas a las consolas, en otros meses se ha quedado por debajo, estará ahí. Yo creo que otra de las cosas que seguirá siendo diferenciadora del PC y hace que el futuro del PC siga siendo halagüeño es lo que aún existe del PC de hace tiempo y se sigue manteniendo, los mods, el juego online gratuito y que llega a todo el mundo, los periféricos, que tú puedes elegir un periférico u otro, no te limitan. ¿Qué más? La complejidad de esos juegos, la mayoría de opciones que tienen que sí, no tienen los juegos, es decir, una serie de conceptos, una serie de cosas que aún no tienen las consolas, que quizá con el tiempo llegarán o quizá no, que siguen estando allí y que creo que son cosas que seguirán dando ese toque diferenciador. O sea, mods no hay en otra plataforma, juego online como hay en PC no hay. Hay otro juego online, mejor o peor, pero bueno, el juego online en PC es diferente. Es un buen matiz y también el tema de a la espera de ver cómo se desarrollarán los MMORPG en consolas es otro bastión dentro de PC. Sí, sigue siendo el máximo apoyo que pueda tener ese género. Es un género que está creando masas. Es el boom hoy, masas absoluta. World of Warcraft y Guild Wars, la cantidad de grandes, fans que tienen detrás, gente que se dedica a hacer guía. Realmente es eso, es gente que tiene tiempo, que disfruta muchísimo con eso y es como todo en la vida, cuanto más te gusta algo, más disfrutas con ello. Al igual que con el arte, tú puedes ver un cuadro, puedes decir, qué bonito que es, vale. Pero si realmente sabes cómo se ha hecho, las técnicas que se han utilizado, el material, puedes lo valoras muchísimo mucho más. Así pasa, tanto en PC. Dentro de PC hay un público más exigente. Que no digo que en consolas no lo haya, que no digo que haya gente que juegue a todo, pero sí hay muchísima gente que hace eso. No tanta, no es el gran público, es así. Pero sí, cabe decir que es eso. O sea, dentro de ese público, esperemos siempre se mantenga esas pequeñas dosis de exigencia y que al menos no se quite. Yo creo que los usuarios... No se pierda debido a consolización. Yo creo que los usuarios de PC saben lo que hay, conocen lo que puede o dar sea, un PC. El público exigente en ese sentido. Porque la mayoría... Sí. Y me refiero, es la gente que juega en PC habitualmente sabe que la experiencia que tiene con un PC jugando es diferente que la que tiene con una consola. Y es esa experiencia, yo no digo que sea mejor ni peor, pero mientras sea siendo diferente, es complementaria. Y entonces, seguirá habiendo gente. Gran matiz. Ahí está, gran matiz. O sea, si el PC fuera igual que una consola y además te cuesta más caro y tienes desventajas y tienes que estudiar informática, dices, ¿para qué me voy a jugar? Pero dices, no, es que hay cosas que tengo en el PC que no tengo en la consola. Pues es complementaria y juego a ello porque tengo esa serie de cosas. O cosas que puedes tener en consola por disfrutar más en PC. También. Por el sistema de juego o el sistema por de... Por los mods, por exacto. Muchas cosas. Entonces, mientras exista esa experiencia, ya lo hablo así como experiencia general, diferente en un PC que en una consola, seguirá habiendo gente que juega en PC, claro, porque ahí está la grandeza. Y gente que seguirá jugando en consola. O sea, nosotros mismos, el caso de Splinter Cell. pues ahora lo jugamos en consola. Sí, pero y antes lo teníamos en PC, por el cooperativo, ejemplo. Y quizás sale en PC a Code Game. No, es que cuando salga en Code Game sabemos que pillaremos. Por ese online. Está clarísimo. O sea, siempre lo bueno de ahora es que te ofrecen muchísimas posibilidades y tienes la posibilidad de elegir en según. Pues ahora mismo no tengo un PC potente, pero mira, tengo una consola Next Gen. Pum, me lo pillo aquí. Quizá me cambio de ordenador. Pues me lo pillo en PC cuando salga y en consola solo los que salen exclusivos. Y encima, cuando me cambie el PC, seguramente, como cojo, quizá tendrá un año, pues estará en económico, pues mira, salgo ganando. Sí, pero claro. Yo personalmente tengo varios juegos repetidos en plataformas porque empecé a salir más tarde y la experiencia que te dan, quizá en consola no estaba tan perfilada como si empecé. O luego sale en PC con mejores gráficos. Exacto, o alguna cosa nueva. O al revés. O al revés, Hable 2. También. Mucha gente no tenía un PC para disfrutarlo, pero tenía un Xbox. Pillo, la experiencia es diferente. Exacto, es que creo que se trata de eso. Es como poniendo un ejemplo para que la gente quizá lo entienda mejor. Y ya un poco a modo de conclusión. Hay gente que de conclusión del debate, no sí, de... No personal. Exacto, no personal. Hay gente que prefiere jugar con consolas domésticas en su televisión, con el sofá y tal, porque le gusta esa experiencia y la disfruta. Y hay gente que prefiere jugar en una consola portátil, en cualquier sitio, con un juego más sencillo y más rápido, porque le gusta esa experiencia. Pues también hay gente que le gusta la experiencia del PC, con más opciones, con otro tipo de resolución, etcétera. Es decir, mientras siga habiendo gente en el mundo, cada persona tiene sus preferencias, sus gustos. Seguirá habiendo gente que juega en el PC y el PC seguirá siendo una buena plataforma para jugar. ¿Por qué? Porque llenará los gustos de un sector y las consolas llenarán el gusto de otro sector y las portátiles de otro sector, porque cada persona tiene, pues eso, sus gustos, sus preferencias. Y todo gente el que mundo habrá encontrará que jugará todo un hueco en el mundo de los videojuegos. Correcto, claro. Esa es la fase final que yo que más o menos quería matizar. Joder, tío, o sea, ¿cómo estamos hoy? Es bastante obvia, pero sí, sí. Es eso, es que al fin y al cabo aquí no se trata de yo solo tengo esto y me cierro a lo demás. Jódete, sino de yo tengo, exacto, o sea, jódete que yo la tengo mejor o jódete que yo tengo esta consola y tengo tal juego, no. O sea, tenemos un abanico de posibilidades a nuestro alcance. Aprovechémoslo. Cada juego, cada experiencia, maticemos con experiencia, cada experiencia tendrá lugar en un contexto. Que cada uno elija, que cada uno elija, le guste. Que puede tener uno que... Que quiere tener dos pero no puede, pues te esperas. Y que no cierre puertas. Y que no cierres puertas, exacto. O sea, que aparte el tiempo siempre da acceso a más posibilidades. Y no por eso ninguna u otra tiene que ser mejor o peor. No. Y no por eso tienes que decir al que está jugando, pues quizá a menos resolución gráfica, pues yo lo juego. Jódete, pues yo lo juego tal. Que es lo que se da muchas veces y es lo que tanto corroe estos debates. Y es lo que creo que tanta controversia ha generado. Es que lamentablemente la guerra hay. Hay guerra entre consolas, hay guerra de consolas PC. Esperemos que esto tarde pero o temprano sí, acabe, sí, sí. Porque no es bueno. Pero ¿por qué hacer la guerra si se puede hacer la muerte? Con lo sano que es disfrutar. Claro, claro. Sí. Y ya está. Que la gente que quiera jugar que en PC, que disfrute. Y que la gente que no quiera jugar en PC, pues que no discrimine a la gente que juega en PC. Y a la inversa. Y al inver, efectivamente. Así de claro. Bien, señores, terminamos aquí el debate. Pero obviamente el debate termina aquí, en último nivel, pero no termina en la comunidad de nuestra web, no termina en los foros de la red, sigue ahí, seguirá candente y nos gustaría pues que siguieras participando en él. Obviamente para eso está el foro, os hemos dado todas estas directrices y hemos debatido y reflexionado sobre ellas para poder dar una base, como siempre, a pues quizá dar miras a otra perspectiva, dar a conocer posibilidades o crear debate. Es un poco esto, siempre la intención de los debates reflexión, o sea, debate barra reflexión que hacemos en último nivel. Hacemos una pausa breve y os emplazamos ya a la recta final del programa. La lista de lanzamientos y las notas del foro. Hasta ahora. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Con este temazo. ¡Me encanta! Temazo de BioShock. Empezamos la lista de lanzamientos. Con la primera plataforma, PlayStation 2. Atención porque... grande. Que es Rule of Rose. Pues, bueno, se veía venir que lo censuraran. Si es que las niñas se están traficando con rosas. Ya me las imagino en plan... ¡Ey, tía! ¡Pasa unas rosas! ¡Hecho, hecho! ¡Que rule, que rule! Vaya camisas están hechas. Te diré. En fin. Un comentario increíble, ¿eh? Brutal, este rule de rosas, tío. Rule of roses que rulen rosas. Vaya, sí, señor. Espectacular. Como todos saben, este survival horror que ha traído más controversia que otra cosa, como no, por un poco la publicidad subyacente en él. Un juego que ha dado más que hablar por eso, pero que realmente no es un juegazo. Se ha quedado a la... No, es que... a nivel jugable tiene muchas lacras y técnicamente tampoco se sale demasiado. Lo que sí tiene un poco más de apoyo es el guión, interesante. No os desvelaremos absolutamente y nada. Y la ambientación y quizá sí. Varios diseños artísticos. Sí, diseño artístico, sobre todo básicamente. El de las niñas está muy conseguido. Pero bueno, que tampoco... Que aparte de las rosas, poco más. Segunda fricada, Guitar Hero 2. O cómo hacer que los frikis se sientan machotes sin tener ni puta idea de tocar la guitarra. Realmente la segunda parte genial de Guitar Hero, en la que con 5 botoncillos y una cuerda, entre comillas, es que parece que toques la guitarra. La verdad es que es puro vicio, o sea, es puro vicio, y engancha difícil. Muchísimo. Sí, no está mal, pero bueno, que si tienes un poco de aquella habilidad y además... lo mejor de este juego es la calidad de la banda sonora. O sea, es que a mí me gusta que esto sea superventas porque por fin la gente va a escuchar buena música. Ha salido en Gran Hermano el juego, o sea que esto le impulsará muchísimo. Pues sí. Mira, quizá lo mejor que tenga Gran Hermano. Seguro. Seguro. Siguiente plataforma, PSP, Medal of Honor Heroes. Pues un nuevo juego de la saga Medal of Honor Heroes que, como siempre, los Medal of Honor no tienen mala pinta. Pero claro, cuando luego te pones a ellos... Lo que ya peca en plataformas, que es precisión, encima, en PSP, sin el con stick derecho, sin stick derecho se han complicado un poco la vida para intentar adaptarlo. Miedo me da. Sí, da un pelín de miedo, pero aún así, si te acabas acostumbrando un poco con el Splinter, aunque es algo más bestia que el Splinter, ¿eh? En Splinter no era tan acuciante el hecho de que te faltara un stick. No, aquí final... sí, claro. Pues claro, ahí lo que movías era la cámara, aquí mueves el puntero. Pero, claro, aquí. Pero es que es lo que comentamos siempre y lo que comentábamos antes. ¿Por qué se empeñan en trasladar copy-paste automáticamente juegos de Play 2 a PSP? ¿Por qué no hacen como Guerrilla, que ha trasladado Killzone Liberation? A un Killzone Liberation con un estilo de juego brutal. Y una cámara isométrica en la que no te tienes que preocupar por un segundo. Porque stick. Hay gente que ese concepto, ese chip de sí que vamos falta, a hacer un juego sí. Para portátil no lo tiene. Sí que falta educación sobre ese aspecto, pero bueno, es lo que hay. Nintendo DS, Y Superman Returns. Comentario Freeman, por favor. Comentario Freeman. Pues es que es muy malo. No, a mí me ha hecho mucha gracia. Pues, tienes que decirlo porque el está al nivel de los demás. Gracias, tío. De nada. Yo diciendo que es muy malo y tú estás al nivel de... Anda, que vaya tela. Superman Returns y Superman se pasa 5 horas de juego dándole al Return. Anda, que vuelve para esto. Qué grande. A mí me ha hecho gracia, me ha cogido la risa tonta cuando lo he leído. Ya, tío, a mí me ha sorprendido. Sí, normalmente no, o sea, te hace tanta gracia, no. Pero bueno. O sea, que puedes estar es contento. Es muy malo, o sea, es la de hoy es mala. Es malísimo. Es malísimo. Bueno, las aventuritas de Superman vuelven en portátil. Técnicamente flojito y con posibilidades táctil bastante limitadas y forzadas, porque claro, tiene una portátil, o sea, tiene una pantalla táctil, hay que aprovechar de algún modo. O sea, está metida un poco como siempre con calzador. Exacto, como siempre, con y calzador. Como veremos seguramente en Wii. Ya verás. Sí, también, porque a ver qué hacen. Habrá juegos que es que meterán el control de movimiento con calzador. Y en Play 3 también. Sí, sí, exacto. En fin. Xbox 360, con Sonic the Hedgehog. Sega viola a Sonic de una manera descomunal, pobrecillo. En este caso, lo de que el tío corra tanto es porque va muy escocido. A mí está, bueno, ya... Bueno, prima, aquí ya viste algo más, bueno, tarde. Bueno, a mí me ha recordado la del Ghost in the Shell, aquella de... De Yakuza. De los Yakuza, no violéis a... En fin. ¿Qué ha sucedido con Sonic the Hedgehog? ¿Qué ha sucedido que los problemas que se vieron en la demo... Pues siguen igual. Pues no eran problemas, es que el juego era así. Sí, efectivamente. El juego gráficamente, bueno, no está mal. El juego gráficamente luce bastante bien. El problema es una cámara insufrible y un control hiper mega sensible. O sea, tan sensible que se vuelve caótico. Que es que hay veces que te caes y no sabes bien por qué te caes. Que intentas hacer un salto a la izquierda, pero como es tan sensible, giras 90 grados... Y la cámara te tapa y te sigue. La cámara, sí. No. Atrás ha quedado la gran jugabilidad que tenía Sonic Adventures de Dreamcast. A ver qué tal el Sonic Wildfire de Wii. El segundo. Porque el primero... No, el primero. Yo digo el primero. A mí me gustaron más los segundos. A mí el primero, que era el mítico, fue el primero, causó impacto. Pero aquello de que tuvieras que andar, hablar impactazo. Con la gente, tío, es un Sonic. Pero era mínimo. Sí, era muy poquillo, Freeman. Y en PC, último título, Bionicle Heroes. Sí, con juegos como este, el PC sí estaría muerto. Demasiado exigente, Freeman, para un juego que obviamente no va dirigido para ti. No. Va dirigido a un target bastante diferente y para sí, target pero tal que va. Sí, pero es que es lo de siempre. O sea, sí, que si juegan a estos niño, juegan 4 no, GTA, pero sí, el ser niño no implica que le tengas que meter vía intravenosa cualquier bodrio, ¿no? Pero es que no es un bodrio, está bien. Sí, es colorista, es... Es entretenido, te hace pasar un buen rato. A ver, no es un Mario. Es que pues... tú no conoces a Bionicle Heroes. Vamos, Freeman. Si lo pero si lo dan con los fliparías. Chocos y los Smacks y todo eso. No es lo del Lego esto. Sí, son que los... lo dan con los Kellogg's. Es sí, este sí. De que si lo metes en un ordenador... No, este no, pero... En definitiva. Bueno. Una aventura plataformera con toques de acción como siempre, dirigido a los más pequeños de la casa, sencillo técnicamente... También un juego fresco en cuanto a jugabilidad, con sí, lo que... No es tan malo como yo me meto exacto, con él. Exacto, sí. Freeman. Así que bueno, una alternativa, eso sí, hay que saber quién va dirigido. Que no lo coja un machorrón aquí como Freeman, porque claro, naturalmente lo va a usar de pisapapeles. Y entramos ya en la recta final con las notas al foro, señor Sefi. Pues vamos a comentar un poquito lo que se ha dicho, cómo ha sido el foro. Coméntanos. Al principio hemos tenido muchos usuarios, 64 hemos llegado. Está bien, a tener. Casi el. Muy bien. El casi nos llegamos a los 68, que era nuestro récord. Pero ya se veía venir que el ambiente estaba caldeadito, que mucha gente quería escuchar este debate. Este año tenemos que llegar a los 100, ¿eh? Lo conseguiremos, sí, venga, yo va. Creo que sí. Ha habido algún problemilla con el streaming. No sé si es porque la cantidad de gente que se ha conectado o qué. Pues pero eso, ha sido puntual, ¿eh? Déjame pedir cifras porque seguramente puede ser por eso. Sí, sí, estaría bueno pedirlas. Y bueno, en el foro hemos tenido poquitas páginas, pero yo creo que ha habido más gente expectante de lo que decíamos que no de escribiendo en el foro. Aún así, es bueno. Hemos tenido frases pues a destacar, por ejemplo... de Ralph nos comentaba que el PC se está volviendo una consola elitista. Según él, cada vez piden los juegos más y más recursos, te compras una gráfica y cada vez te dura menos. Por eso, él, a nivel personal, prefirió gastarse el dinero en una Xbox 360 y cree también que hay una guerra gráfica entre las desarrolladoras para PC sobre todo. No, lo que está claro es que él ha elegido, exacto, ha hecho selección, o sea, no ha desbancado y ha dicho el PC está muerto, sino ha dicho, por mi forma de jugar y mi forma de pensar y de adaptarme al medio, elijo 360, por ejemplo. Pero es muy cierto lo que ha dicho. También es verdad que te gastas 400 euros en una tarjeta gráfica con ese ansia de tener lo máximo y al cabo de un tiempo... Te viene el chasco. Ya, te viene el chasco porque ya me tengo que gastar 400 euros más. De ahí está la posibilidad de elección y de que a veces no es, vale más la pena ir algo retrasado en lo que es el mundo del hardware para no tener que estar, exacto, sufriendo tanto y tener que gastarte... Vale la pena un poco. Vale la pena ir un paso atrás para salvaguardar el bolsillo. Es, sí. Efectivamente. Que ahí enlazo un poco también con otro usuario, que es Blade, que ha hecho un comentario también, que, parecido al que comentabas tú, Fukui, de que dice, el PC se puede configurar para que los juegos se vayan optimizando y aunque no podamos jugarlos al máximo, se pueden jugar. Otra cosa es que quieras estar siempre a lo último y que, correcto, todo se venga a 60 frames por segundo. De nuevo, capacidad de elección y aquí ya se añadiría el toque de avaricia. Exactamente, y exigencias. Yo creo que esa es la filosofía que hay que tener un poco para no dejarse llevar por el consumismo y la, o sea, que no dejes que el avance de la tecnología te lleve, sino tú ir a tu ritmo tecnológico que a ti te guste o a otra que persona los prefieras a ellos. Ir. ¿Qué más, Efi? También se ha hecho un comentario interesante, una puntualización que no hemos comentado. Stardark ha dicho que la tendencia de usar internet en las consolas que se pueda mal usar para ajustar esos drivers que nos faltan de esos juegos que han salido con bugs, esas desarrolladoras que sacan juegos y lo luego que comentamos utilizan un poco también la excusa de internet, exacto, para decir, no, bueno, pero sacamos así, pero ya te sacamos un driver y te bajo bueno, y lo pasó con Dirt Alive 4, ha pasado con Oblivion y pasó sobre todo con Saints Row, que eran horribles los bugs que tenía Saints Row también, e incluso con, con casi todos los juegos han ido saliendo parches, sí, hoy día ya empieza para a ser un poco preocupante en preocupante ese sentido, que se basen en eso, algo que no tenía las consolas, que era el juego sale acabado o quizá tiene unos bugs, pero mira, mala suerte. No sé hasta qué punto, bueno, se van a abrir o dilatar esos mínimos de exigencia. A ver, hay mucha gente que tiene internet, pero también hay algunos que no tienen. Sí, bueno, pero eso creo que cada vez es un mínimo, pero quiero decir que ahí hay un público que se está discriminando. ¿Qué más? Y bueno, en términos generales, por lo que he podido recoger de lo que es el foro, ¿sí? Las cosas buenas del PC se han centrado, pues bueno, que es ampliable, que el hardware que puede llegar a tener, que es constante actualización, y la plataforma online está mucho más, digamos, consolidada, más madura. Exactamente. Cosas malas, pues bueno, lo que decíamos, el gasto económico, que a veces hay que entender un poquito más de PC para el tema de los drivers y todo. Pero bueno, siempre estamos aquí el on team para ayudar a lo que haga falta. Por supuesto. Claro. Y por último, el tema de distintas plataformas, Windows, Mac, Linux, eso puede afectar. Ya sabemos que el 90% es tenemos Windows, pero hay gente que usa Linux y que no está, sí, los drivers, que bueno, hombre, y gente si quieres más... jugar, usa Windows. Sí. Está claro. Es así. Es que no hay más. No hay más vuelta de hoja. No, pero están bien cosas buenas, cosas malas, un poco, pues... Sí, no, a ver, no todo el mundo le gusta, oye, ¿y por qué tengo yo que tener Windows si quiero jugar? Exactamente. Es criticable, no, sí, estamos, sí, de acuerdo, no, no, pero está claro. Actualmente es así. Y estas han sido las notas al foro. Pues muy bien, estas han sido las notas al foro del debate de hoy. Y nos vamos, ya es la despedida, pero antes me gustaría, si vosotros queréis, os es la posibilidad de hacer una opinión personal o valoración personal sobre el debate y bueno, un poco sobre las diatribas que se han ido exponiendo. Fukui, ¿quieres ser el primero? Sí, bueno, me obligan a ser el primero. A ver, mis conclusiones son, espero que la gente le haya servido el PC para desmitificar el algunos... PC o el debate. El debate. Perdón. Vaya tela. Espero que a la gente le haya servido el debate para desmitificar. El PC lo habrán usado para escuchar el debate. Pero... Vale, vale. Espero que el debate, como digo, haya servido para desmitificar, para enterrar aquellos tópicos, aquellas frases típicas que se escuchan siempre sobre el PC, que la gente haya aprendido un poco a abrirse de mente, a ver que ni todo es tan bueno ni todo es tan malo, o sea, ni que las consolas son lo más, ni el PC es lo peor, no sirve para jugar, etcétera. No, no seamos radicales, eso nunca. Que espero que la gente le dé una oportunidad al PC, que el PC creo que ha quedado claro que no ha muerto para nada, que tiene mucho pasado, es la plataforma con más pasado, con más juegos en su catálogo, la plataforma más antigua, seguirá estando allí, parece ser que tiene muy buen futuro, tendrá sus más y sus menos, pero seguirá estando allí, y que la gente no tenga miedo al PC, que realmente le dé una oportunidad, porque es una experiencia diferente que a veces vale la pena, y a gente como a mí nos gusta, la disfrutamos y nos gustaría que la disfrutase más gente. Sefi. Pues bien, yo creo que igualmente el PC no está muerto ni lo estará nunca, puesto que siempre podemos irlo mejorando, actualizando, aunque sea caro, se puede ir adaptando a los tiempos que corren, y eso hace que esté siempre en primera línea. Y por otro lado, las consolas, por muy avanzadas que estén, por mucho que compartan tecnología con los PCs, etcétera, siempre van a ser consolas, es decir, poner el juego y jugar, y ese es el hardware que tienes, y ya está, sin romperse la cabeza. Esos dos conceptos van a seguir estando ahora, y yo creo que durante muchísimo tiempo. Y por último, me gustaría comentar el tema de los juegos de las desarrolladoras, lo de que, pues bueno, para PC, al ser una plataforma de un hardware más abierto, no se ciñen los juegos para esa máquina. En cambio, para una consola sí, eso hace que la optimización sea mucho más importante en el mundo de las consolas y que nos permita jugar con el mismo hardware durante mucho más tiempo. Freeman. Pues yo creo que siempre que exista ese juego que te gusta en según qué plataforma, jugarás a esa plataforma. Es tan sencillo como esto. Espero que el debate, no sé hasta qué punto habrá abierto mentes. Creo que cuanto más crece el ser humano, más cerrado es de mente, y pese a que nuestra intención es asentar unas bases o unos comentarios que sirvan de reflexión, porque al fin y al cabo estas reflexiones están ahí, pero no suelen ser las más oídas, suelen ser dilapidadas por esos comentarios fanáticos, duros, incoherentes. Nuestra intención era esa, esperamos haberlo conseguido una mínima parte. Siempre aquí apostamos por la diversidad, por que todos disfruten, porque todos sean felices y porque se aparten un poquito de todas esas disputas, todas esas guerras que solo sirven para malhumorar y para no llevar a ningún sitio. Muy bien, prima, nos vamos. Toca despedirse. Pues hasta la semana que viene, no hasta la siguiente. Correcto, la semana que viene es festivo. Es festivo y no habrá programa. Creo que nos merecemos unas vacaciones. Yo las necesito. Yo ya también las porque necesito. Mi cabeza va a explotar. Tú si quieres Fukui, que me haces carillas. Tú si quieres Ven Solo, ven aquí. Sí, o yo qué sé, montate un Aventuras Gráficas Day 2 o yo qué sé. Vienes aquí, te enseño cómo va la mesa y tú te las arreglas. Es pero que yo lo echaré menos la semana que viene. Yo no, lo siento. Yo necesito vacaciones. Sí, sí, esto, lo necesito. Estoy que peto y antes de petar por el culo prefiero descansar. Es así de simple. Pues que bueno, así es. ¿Que con qué programa volveremos el día 13? Bueno, ese especial. Es especial Wii. Especial Wii, señores y señoras. Ya estará aquí. Y jugones, y ya estará aquí. Ya estará aquí Wii. Y así que ya podemos jugar. Wii, aquí sí, Wii. Y a darle Wii. Caña. Muchas gracias, Freeman. Nada, gracias a todos y a todos los oyentes semanas, que han estado aquí. Que se sientan bien las vacaciones. Ya ves. Señor Fukui. Nos vamos, ya ha acabado el debate especial este de PC que tenía ganas de hacer. Que me ha gustado hacer, creo que ha quedado bastante bien. Que la que hemos liado. Sí, también, eso es interesante. Animo a la gente a que continúe el debate, creo que es sano que cada uno opine, que esto no acabe aquí. Y bueno, nos vemos dentro de un par de semanitas. Pese a quien le pese. Sí, Fukui. Y bueno, el descanso también lo agradeceré, no voy a negarlo, pero bueno, a ver, ahora que tienes vista, juega el Gears of War. ¡Tendrás tiempo! ¡Qué grande! Bueno, sí, practica porque si no, no puedo hacer un cooperativo contigo. Y yo paso de estar curándote todo el rato. Anda, calla. No, paso tan ancho. Es verdad. Y bueno, un saludo a todos los foreros de todas las partes de donde nos escuchan, de Madrid, de Sevilla, del norte, de Latinoamérica, de Alemania. Japón, Alemania, bueno, que están allí. Es verdad, que nos, no te rías, que es verdad. Que agradecemos siempre su soporte, su apoyo. Por supuesto, bienvenido es. También a las webs afiliadas y bueno, os esperamos en ultimonivel.net y muchas gracias a todos. Buenas noches, Fukui, hasta en 2 semanas aunque te pese. Buenas noches. Señor Sefi, es nos que vamos. Después de estas macro despedidas, es que ya uno dice, ¿qué digo? Pues bueno. Pues vale. Si quieres te pongo un replay y... Casi, ¿no? Sí, sí, que cada semana pongo lo mismo, ¿no? Exacto. Sí, no, bueno, me ha gustado mucho el programa. Yo creo que hemos aportado varios puntos de vista necesarios después de todo el rebote que se ha montado. Y bueno, animo a gente a que siga pues probando tantas plataformas de juego, cuanto más mejor, que para eso en la variedad está a gusto. Y nada, que sigan el debate en el foro para que puedan por intercambiar más opiniones. Muchas gracias, Efi, buenas noches. Buenas noches. Os emplazamos, como hemos dicho, dentro de dos semanas a ese especial Wii. Y luego entraremos al 22 de diciembre, que será el último programa del primer trimestre. Luego vienen vacaciones y también merecidas, aunque quizá laboralmente para algunos no serán tantas vacaciones, pero bueno. En ese 22 de diciembre, pues volveremos con el típico programa de cada año, fin de cierre de trimestre, que es la entrevista a las tres grandes. Volveremos a entrevistar a Nintendo, a Microsoft y a Sony para que nos den su punto de vista sobre la campaña navideña y sobre sus consolas ya asentadas o recién intervenidas o aún un poco en gestación. Nada más, nos despedimos ya, que es hora. Esperamos que hayáis disfrutado y nada más, hasta dentro de dos semanas. ¡Hasta luego!